La verdad que me estoy dando cuenta de que hay muchas personas con el corazón hecho mierda en la ciudad de Comodoro Rivadavia. No sé, esas cosas que te vas enterando en la semana, ¿no? Por eso decidí dedicarles este programa. Vos, pibe, dejá de tomar birra, y así ponerte a llorar como una nena. Y vos, flaca, dejá de comer helado que te va a dar diarrea, por favor, te lo pido, ¿sí? Este programa está dedicado para todos los corazones rotos. Señoras y señores, una vez más, como todos los viernes, bienvenidos a ¿Qué nos importa? Desde estudios clandestinos, ubicados en algún punto de la ciudad, la frecuencia ha sido interferida por un grupo de inadaptados sociales, una alternativa diferente al entretenimiento que todos consumen. una alternativa a la visión de mundo que siempre nos quisieron imponer. Una alternativa cuando, bueno, no queda otra alternativa. Esto es, ¿qué nos importa? Well, I done got over. Oh, I done got over. Well, I done got over. Oh, I done got over. Well, I done got over. I done got over at last. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué nos importa? Mi nombre es Harry Tapas, para los que no me conocen, y para los que me conocen saben que ese no es mi nombre, pero no estaría interesando. Me escucho un poquito así como lejos, súbale un poquito el micrófono. Ahí está, perfecto. Un nuevo programa de ¿Qué nos importa? Gran, gran programa el día de hoy. Tenemos tantas cosas que para qué les voy a mentir. Son muchas cosas. Pero bueno, señoras y señores, mi nombre es Harry Tapas, para los que no me conocen, y para los que me conocen saben que ese no es mi nombre, pero no estaría interesando. Hoy vamos a tener un programa en donde la gente se va a poder comunicar, señoras y señores. Sí, es una especie de... Sí, va a ser un programa bastante diferente. En el momento que yo sepa el número de la radio, voy a darlo para que la gente se pueda comunicar. Es algo que me da intriga. ¿Quién llama a una radio a esta hora de la noche, no? Entonces quiero ver si alguien llama. Si alguien llama, se va a ganar un premio. ¿Qué premio? No sabemos porque no tenemos plata, pero seguramente algo va a poner la producción. Gran programa, ya les dije. Tenemos el radioteatro. Hoy vamos a tener un nuevo radioteatro de ¿Qué nos importa? ¿Sí? Todas las historias de ¿Qué nos importa? Hoy vamos a tener, las efemérides, como siempre, las efemérides a cargo de Mauricio Mesa. Tenemos el grandes cosas. Va a venir María el día de hoy, va a venir María. Justamente de lo que decía en el monólogo, ¿no? Esto de que el programa va a estar dedicado a los corazones rotos. A los corazones rotos, ahí me escucho mejor. A los corazones rotos va a estar dedicado el programa. ¿Por qué? Porque me di cuenta la semana que hay mucha gente que está sufriendo por amor. Y digo, ¿por qué hay tanta gente sufriendo por amor? Es una epidemia. Es algo que está pasando. Alguien se está... No sé qué está pasando, pero bueno, es algo que me intriga y quiero hablarlo con María, por eso. Señoras y señores, yo no puedo hacer el programa solo porque básicamente me falta mi mano derecha, mi amigo del alma, la razón de mi ser. ¡Oh, señores, señores, con ustedes, Mauricio Mesa! This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got chucks on. ¿Cómo le va, señor Mauricio Mesa? ¿Cómo lo ha tratado la semana? Mal, horrible. ¿Horrible? No fue una de las mejores semanas que he tenido en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? No, me pasaron... ¿Usted también anda con problemas sentimentales, no? No, pero... Esa duda ya me hace sospechar, me parece. No, pasaron dos cosas que me sorprendieron esta semana. Una me dolió mucho. Fue el domingo. ¿Se enteró que tiene hemorroides? No es eso. No, fui a la casa de mi hermana... Uh-huh. Y la saludo, esto que eso, sí. Que lo otro, y me pregunta, ¿y aquel chabón qué es? No sé, le digo, estaba ahí parado. Claro. Y cuando giro la cabeza había una columna así gigante y le doy un beso con la frente. Ah, así. qué feo, eso. Muy bien. Me la puse acá mal. Compró un departamentito. Claro, sí, sí. El lunes me mandó un mensaje a alguien que no esperaba. Me sorprendió, viste, estaba comiendo mensajes. Tranquilamente, viste, y Esos mensajes que de repente caen, viste, de la nada y decís. Sí. Me sorprendió muchísimo, nada más eso que. Oh, veo, es algo. Es una especie de Walking Dead. Hay muchos muertos vivientes dando vueltas y de repente aparecen, ¿no? Y te agarran de la pierna y hacen. Y como que no. Y vos decís, no, no, flaco, no. Encima me reía, por una parte yo me reí solo. Sí. Como que te reta. ¿Te reta? Te reta porque dice, ah, porque vos no escribís nunca. ¿Así te dijo? Ah, porque no escribís nunca, gato. Claro, sí. Ajá, muy bien. Y yo estaba por irme de mi puesto de trabajo. Claro. Hasta donde estaba esta mujer. No, eso ya es demasiado, me parece, ¿eh? Y le iba a pegar una patada. No. Violencia. Sinceramente, violencia, no iba a hacer. No, violencia, no, por favor. Busqué el camino más sutil, que era la risa. Claro. Es lindo reírse de vez en cuando, ¿no? Y después, qué sé yo, lo mejor que pasó en la semana es que encontré el DNI que lo había perdido. Muy bien, Argentina. Muy bien. Eso fue lo que me alegró la semana. Después. Qué triste su vida. Discúlpeme que le diga. Es muy triste su vida. Discúlpeme, no quiero hacerlo sentir mal. Está bien, está perfecto. Bueno, vamos a preguntarle entonces por qué pasa estas cosas también a la señorita que vamos a presentar a continuación, una de las voces más hermosas de la ciudad de Comodoro Rivadavia. No la conseguimos, así que la vamos a presentar. No me voy a cansar de ese chiste, no sé por qué tengo esa sensación. Señores, señores, con ustedes, Ariadna Pereira. Yeah. Hola, hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, no me gusta ese chiste que haces antes de la presentación. ¿No le gusta? Y bueno, no se lo va a tener que bancar. Es básicamente. Vamos a dialogarlo. Está perfecto. Cuando estemos en el corte. ¿Puede ser que me escuche como dentro de una lata? Siento como que me escucho dentro de una lata. ¿Puede ser? Que estás dentro de una lata. Estoy dentro. Claro. Está bien. Pusieron. Claro, me quisieron apartar, me pusieron un cubículo. Sí. Está bien, está perfecto. Fíjense en los efectos si no hay nada aprendido. Acuérdese de igualarlo con el primer canal. Igualelo con el. Está todo perfecto. Entonces, no sé qué será. Bueno, ¿cómo la ha tratado la semana, señorita Ariadna Pereira? Mal, a mí también, como el culo. Uy, no le puedo creer, es una epidemia. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le puede pasar a alguien de 20 años, no? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser lo tan grave? No sé. Se murió su perro. No, tan dramático no fue. No, tan dramático pero no. Pero a veces simplemente no se necesita nada. Es como un día que decís, listo, no quiero ser feliz. ¿Entendés? No querés ser feliz. Quiero mandar todo. Grandes palabras de la señorita Pereira, por favor. No quiero ser feliz, es patético eso. ¿Cómo va a decir una cosa así? Un día, no podemos estar todos los días felices. Obviamente. Bueno, sería lindo decir, por ejemplo, no sé, hoy no estoy de humor, pero no quiero ser feliz, ya es bueno, como llevarlo a un terreno muy. Hoy no muy... quise estar de humor. Bueno, vos sabés. No es que no querés. Hoy no estás de humor. No es que no querés. Porque yo creo que si eligieras. No, el que quiere puede. Claro, obviamente. Ese no es el tema. Cuando no querés, no estás de humor. Listo. Bueno, no estás de humor. Se enojaba. Claro. Y hoy no quiere estar de humor. No, ahora ya estoy, ya me calmé. Pero tuve una mañana bastante intensa y complicada. ¿Qué te pasó, querida? Discúlpenme, ¿cómo les va, queridos? Hola, hola, divino. ¿Cómo están tanta gente que vino hoy? ¿Cómo te va, querida? Divina, bien, bien, muy bien. Divina. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? A la chica de 20 años no le puede pasar grandes cosas, querida. Discúlpame. El tiempo. ¿Viste cuando no sentís que no te alcanza el tiempo? Ay, cuando no me alcanza. Imagínate, 70 años, ya en cualquier momento estiro la pata. A mí no me alcanza el tiempo para nada, obviamente, querida. Sí, yo sé lo que se siente eso. Dentro de unos años más palmo, querida. Sé lo que no te alcanza el tiempo, querida. Bueno, algo así como cumplir horarios. Es algo que me molesta mucho. Cumplir horario eso es falta de responsabilidad. Discúlpame que te diga. No, en realidad. Oh, tiene razón María, tiene razón María. Eso de cumplir horarios la cansa ya el día que consiga un laburo. No, uno sí, decente. Ya sé, pero no me puedo adaptar a los horarios. Uno que le paguen también. Dígame, entonces, ¿no le molesta esto? Igual de cumplir horario? Llegué temprano. Claro, obviamente. Era hora, chiquita, ¿eh? Ah, bueno, no hace falta que venga. No, bueno, pero ahora ¿por qué no puedo hablar? Claro, ahora como está ella, ¿no puedo hablar yo? No es eso, Berna. Lo que pasa es que tiene un mal día, no es necesario que escuche su voz. Justamente lo último que quiere escuchar, me imagino, es tu voz, Berna, ¿o no? Obvio que sí. Ay, obvio que sí. Discúlpame, querida. Pero acá hay que pagar derecho de piso, ¿eh? ¿Cómo se te va la voz? Pero, a mí no me digas cómo se me va la voz. Yo la voz la voy a manejar como quiero. Discúlpame, querida, ¿eh? No, Bernal, chicos, ¿le puedes decir todo no, lo no tengo que ganas dijiste de la vez pasada, no? Ay, qué botonazo que sos. Ay, tu Ari, es tu no, protegida no eres... ahora, es tu protegida. Disculpame. No me digas así, ¿eh? A mí no me faltas el respeto. A mí no me lo faltas. ¿Cómo le sale el macho no, adentro? Por favor. Se va así, pará. Igual vos, ¿por qué le haces provocar? No la María, provoque. Te traje un regalito y está la. Ay, querido, la un regalito. Esa. Después de que me hiciste cocinarte la otra vez. Y querido. Yo dije, ¿qué dije que le iba a traer? Ay, qué así un que whisky. Ahí le traigo no acá. Me digas que me trajiste un whisky porque me caigo de ojete, querido. Acá no vas. Importado. No, María, no. Importado, María. Importado, querido. Uh-huh. Ay, qué divino que sos un. Mira, te voy a dar un beso. No, mejor no, no, no te no, lo no, doy no, porque pero... me da asco. Pero bueno, gracias, querido. No, gracias. Era la forma de agradecerle de la otra vez de la tarta de atún. ¿Trajo atún? ¿Tarta de atún? No, no, no, se no, puso no, a no, no, se no, puso a no, pero quiero hablar, no puedo hablar ahora. No, porque vas ya más adelante. Más adel- mirá, ya ni siquiera Javi te pone el tema de fondo, nada. No, eso es porque estaba olvidando eso, porque reserva. No, no, quiero decir que la hizo, lo hizo cocinar la otra vez. ¿Qué pasa que no, vos, como no, no, yo no la nunca... hice cocinar, se ofreció, ella dijo, ah, lo esto, que lo otro, y se puso a cocinar. Quiero que me cuenten cómo estuvo el programa sin mí. ¿Cuánto bueno, lloraron? Eso te lo vamos a contar después de presentarlo a él. Él es el grande de esta radio. Él es el que le pone la parte ilógica a este programa. Él es la persona que gasta 3 horas en cortar un papelito. Él es camarógrafo, fotógrafo, topógrafo, coreógrafo, ginecólogo, psicólogo, abogado, licenciado en economía y muchas cosas más. Señoras y señores, con ustedes, Laureano Vivas. Hola. Muy bien. No. Apáguelo. Conde todo. Muy bien. No, ese no. ¿Cómo le va, señor? Ahora me escucho dentro de una lata mal. Es una cosa. ¿Se escucha como una dentro de una lata? Sí, puede ser. Sáquele un poco de ganancia, entonces. Sáquele un poquito de ganancia. Es porque... muy gráfico adentro de una lata. Sí, no me estaría gustando. No. ¿Es de atún es o el blanco de el de la ganancia? Es el blanco. Le estamos explicando. Ahí está. Pero levántelo un poquito más el micrófono. Levante un poquito más el micrófono. Ahí está. Ah, está al borde. Está perfecto. Bueno. Ahí me escucho. Estamos al tope. Sí, ahí me escucho un poquito mejor. Era como que tenía demasiada ganancia por ahí. Bueno, estas son instrucciones en vivo a un operador. Básicamente. ¿Cómo lo ha tratado la semana, señor Laureano Vivas? Bien, la verdad que una semana muy interesante. Bueno. No, tampoco tanto, pero estuvo buena. Bueno, por lo menos una buena, ¿no? ¿Qué cosas, no, sí. ¿Qué cosas interesantes te pueden pasar en tu vida, querido? Discúlpame. El otro día... ¿Qué le carajo le puede pasar interesante a este chico, por favor? Algo llamativo, la otra vez me... ¿Cuándo fue? ¿Ayer? No, antes de ayer. Ayer. Me topé y la gente estaba de buen humor. No sé si a alguien más le pareció lo mismo, pero todo el mundo estaba como contento, así como... ¡Qué felicidad! Eso porque la gente está hay mucha... No, mejor no digo nada, loco. Sí, mejor no digas nada, Chefi. Pero es como que está muy muy contenta la gente. ¿Será el clima? ¿El clima? Ayer. Ayer fue algo particular. No sé, fue extraño. O sea, vi un choque y no sé... Y estaba contenta la gente. Impresionante. Lo que integraron el choque estaban así como... ¡Ah, chocamos! Pero no nos pasó nada. ¡Ah, qué felicidad! ¡Mirá cómo le hiciste la Muy bueno. Claro, sí, es muy bueno fue extraño. Sí, no, sí. Está bien. Bueno... Entonces es una semana interesante porque la gente estaba contenta. Sí. Eso hace una semana interesante para mí. No sé. ¿Usted le afecta mucho lo que le pasa al resto, a su entorno? No, la verdad que no. Entonces, pero, ¿cómo puede ser? No me explico. Es que me maltratan y no me maltrataron y fue algo lindo. Te maltratan mucho, querido. Esa es la chiquita con la que estás, querido. Es mala esa chica, querido. La gente a veces no le gusta, viste, que lo filman ahí. ¿Qué filma? Ah, claro. Sí, no le. Esas son las consecuencias de ser un trabajador de la gran empresa multimedial donde trabaja usted, ¿no? ¿Cuántas palabras? ¿Cómo te costó armar la frase? Bueno, no sé. Cuando uno se mete en esas cosas. Está transpirando. ¿No le gusta? Sí, no le gusta. Pensó demasiado. Nah. Ya está, chicos, podemos terminar el programa ahora porque fue demasiado. No le gusta que... ¿Cuál fue la peor situación en la que estuvo El que estaba con la cámara y te dijo, no me filmé, no me filmé. No fue exactamente con palabras, sino que fue con hechos. Ah, te golpearon. No, empezaron a llover cosas del cielo, así todo el mundo corría y la gente. ¿Hamburguesas? No, específicamente. ¿Cómo? ¿Qué empezó a llover? Piedras, también hubieron un par de disparos y todo el mundo corría. Bombachas. Claro, bombachas no tiraron, ¿no? Me extraña que sucia. Las piedras suenan igual que las. Sí. Los disparos. Sí, suena todo igual. Claro. Suena todo igual. Ahora vamos a ir con eso, no me olvidé todavía. No, esta semana. Sí, no, esta semana. Sí, sí, sí. No. Hoy el público lo pide, el público lo pide. Bueno, que se va. Bueno. Hoy se la van. Berna, ¿podés entrar? Pero en son de paz, por favor, te lo pido, Berna. ¿Sí? En son de paz. Bueno, chicas, hoy voy a estar tranquila. Hola, Berna, ¿cómo estás? Ay, qué olor, por favor. Bueno, chicos, alguien se puso demasiado perfume y me parece que es mujer. Yo le digo. ¡Sos vos, loca! ¡Ay, basta, desubicado! Bueno, ¿qué perfume usa vos, Berna? ¿Eh? ¿Qué perfume usas? Cachuflet. Con razón. Sí, ya suena fuerte. No, es fuerte. Es fuerte porque está hecho con flores de. ¿Cómo se dice? Lilas. ¿Y de dónde salen las flores? ¿De dónde salen las flores? ¿Las flores? Claro. Pero, ¿qué sé yo? De la perfumería, querido. No sé. Bueno. ¿Y por qué el nombre cachufleta? No, cachufleta no. ¡Sos una desubicada! ¿Cómo vas a decir eso al aire? Es una desubicada. Esperá que lleguemos a las 10 de la noche, por lo menos, querida. Porque si no nos van a sacar, por favor. ¿Sí? No por puedo favor, revelar esa información porque me copiarían después las mujeres. Así que después te lo digo por privado. Y si no lo escucha nadie, así que. No sabes, hoy hay mucha gente escuchándonos. Oh. Bueno, si quieren mandar sus mensajitos, 154. Dale, ¿qué perfume usás? ¿Está bien? ¿Puedo seguir con el programa? Gracias. Prosiga, si quieren mandar sus mensajitos al 154-1375-55. Chicos, manden todos sus mensajitos. No alcanzé a notar, ¿a dónde? Sos un estúpido. ¿Sabés que sos un estúpido? Bueno, también si quieren llamar a la radio, 406-0891. Esperen que me lo estoy aprendiendo todavía. 406-0891 o 406-0892. Sí. 91 o 92. 91 o 92. Pueden ser cualquiera de los dos. Se lo dejé medio complicado anotado, ¿no? Como que. Sí, no, pero no importa, no importa. Bueno, fue como mucha información numérica en menos de un minuto. ¿Pero vos qué te metes? Quiero terminar el programa. ¿Qué te metes? ¿Qué problema hay? Disculpame, querida. Se está poniendo un poco barbudo la voz. ¿Yo me meto con tu trabajo? Me sale el machito. No, pero no lo provoques. Siento que cada vez. Te das cuenta que me está provocando. Siento que cada vez venís más agresiva. O sea que un día vengo y me. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo. No te. Qué feo que te cae y a piñas, ¿sí? Yo no me meto con tu trabajo, ¿sí? Vos hay días que no venís y yo no digo nada. Viene un día y después no va a venir por 3-4 semanas más. Mentira. Y después yo no eso me mentira. Meto con tu trabajo. Tuve problemas familiares. Sí, tenés problemas. Me doy cuenta que tenés problemas. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Bueno, no importa. Chicos, no sé, si quieren algo, me piden. Yo voy a estar en otra habitación porque no me banco este olor, chicas, por favor, ¿sí? Me gustaría igual saber la vida amorosa de Berna, ¿no? La vida amorosa de Berna es demasiado extensa y no nos demasiado negra. Sí. Varios programas va a llevar eso. Además de Mauri, quiero saber qué otras cosas andan flotando por su vida. Porque lo que te interesa hasta ahora es Mauri nomás. No, no te ha interesado otras cosas. Por lo que qué yo alcanzo a ver. Señoras y señores, hoy nos contó la señorita Ariadna Pereira que había tenido un día bastante complicado, bastante. ¿Qué soy el correo yo? Bastante doloroso. No diga cosas que la gente no ve, señor Mauricio Mesa, por favor, se lo no pido. Debe, ¿sí? No, que no vea nada la gente. No, mejor, no, por favor. Tuvo un día tan complicado que la producción decidió ponerle un temita así como para que se relaje. Chipi, ¿le puedes hacer unos masajes? ¿Yo? ¿Te aseguro? Sí, hacer unos masajes, ¿no? Se puso nervioso, me parece. El Chipi. No me va a cobrar el Chipi, ¿no? Porque viste que él. Ay, bueno, pero. No sé, sí, no, me pone nervioso. Ahí está. Para que usted se relaje un poco. Súbale, gracias, súbale, gracias. Señor Javier Armelino. En la operación técnica. Súbale, suba, suba, suba. Sin miedo, vamos. Este yo para, me relajaría con otro tema, pero bueno. Para Ari. Si vos te relajarías con otras cosas más que otro tema. Esto para que se relaje un poco. A ver, respire, por favor, a ver. Inhale, exhale. Ahí estamos. Muy bien. Listo. Ya todos está. Los problemas se van. Sí, se igual van. Ya fue como a la mañana nomás, ya estoy mejor. ¿Eh? A la mañana, entonces si a la seguiría, tarde estuvo mejor. Si, claro, si seguiría enojada podría estar prendido fuego todo esto en este momento. Perdón. A la tarde estaba mejor entonces usted. Sí. O sea que pudo haber hecho. Imagínate que antes estaba peor. Ah, no, el pudo tema haber de... hecho la producción de. No, el tema de entonces las no estaba canciones. También. Fue otro cosa. Ah, está perfecto. Es un problema de que tengo bichitos. Bueno, inhale, y imagínese no, que con cada exhalación larga todo los problemas. Llevándome a hablar de lo mal que lo pasé hoy, entonces... No inhale esas cosas. No, discúlpeme, estoy hablando del señor Loriano Díaz, por favor. Trate de relajarse un poquito. Trate de relajarse. Ya estoy. ¿Ya está? ¿Está relajada? Estoy súper relajada. Escuche. Lau se tomó muy en serio el hecho de... El que me parece que no está bien del todo es Mauri. No, porque no está cantando, está ortiva. Mauri está ortiva hoy. No, dice cosas que... Hoy no fue mi semana. ¿Y para qué viene? Mejor no venga. Hoy no fue mi semana. Bueno, lo vamos a retirar con cierta tranquilidad. Bueno, volvamos al programa. Hoy tenemos entonces las efemérides, les decía, el movimiento Basta. Vamos a hacer un pequeño movimiento Basta, ya que estábamos todos tan cansados, tan abrumados. Un movimiento Basta como para relajar va a estar bueno. También tenemos el radioteatro, tenemos Basta. A María. No. Tenemos a María y tenemos un test de Berna, porque como no estuvo el programa pasado de la señorita Ariadna Pereira, hubo un test que hizo la señorita Bernardita Domínguez. Sí, ese es su nombre completo, Bernardita Domínguez. Hizo un test basado en su supuesto... ¿De embarazo? No. Esa fue la otra semana. Fue gracioso. ¿Cómo me boludean acá? Voy a renunciar. No, por favor. A lo que voy, ¿no? Que este test lo hizo basado en su supuesto estudio de psicología, que nadie vio el título, nadie vio nada de eso. Pero eso es una mentira. Sí, no sé. Hizo un test, se animó hasta el señor Javier Armelino a contestar ese test. Me dijo que hoy trajo uno nuevo y que por ahí, si usted se animaba, podía hacerlo. Ah, un test para mí. Sí, un test para usted. Mirá qué mala persona. Chipi, ya está, ya le puedes dejar de hacer. Sí, sigue haciéndome masajes. Bueno, perdón, ¿te estaba molestando? No. Disculpame, no. Que... Estás transpirado, Chipi. Sí, se emociona un poquito. Chipi, ¿podés ir a...? Sí, mejor voy un ratito al baño. Qué feo. Esto ¿Y entonces, ¿se anima a hacer el test? Y voy a chequear las preguntas antes y después. No se puede. Justamente es para hablar. La vez pasada de... nadie chequeó bueno, nada. Bueno, sí, loco, me la banco. Muy bien, impresionante. La señorita Ariadna Pereira con todos ustedes. Muy bien, impresionante. Bueno, señores y señores, como ustedes saben, todas las semanas nosotros elegimos tres razones por las cuales vamos a hacer este programa. Estas son las de este viernes. Dale. Estas son las razones de qué nos importa. Bueno, arrancamos con la primera, dale. Razón número uno. El acueducto no va a provincia. La Sociedad Cooperativa Popular Limitada expuso sus problemas financieros en Asamblea de Delegados. La convocatoria reunió a 80 delegados. El foco del análisis estuvo puesto en la delicada situación económica de la SCPL. ¿No ves que no hay agua, Lau? Dejate de joder, pero dejate de joder, no hay agua, loco, y vos estás ahí con la canilla. Perdón. Se planteó que el manejo del acueducto seguirá en manos de la cooperativa, pero su provincia se hace cargo de los costos de electricidad y gas que demanda el sistema. ¿Puedes decir acueducto? Acueducto. Acueducto. No, pero acá te había salido mejor. ¿Cómo dices? Imitame y te lo reago. No, me sale con vos. Acueducto. No, acueducto. Me volví cordobesa de repente, pero bueno. Pero o sea, básicamente lo que dice otra vez. ¡Chipi! ¡Basta! Que básicamente dice, no le vamos a dar las cosas a provincia, pero que provincia nos banque la plata, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, está bien. ¿Alguien quiere agua? No, te agradezco. Yo quiero agua. No, bueno. Ya la tiré. Voy a decir otro más. Pero tú. Seguimos entonces mejor. Razón número 2. Ahora Obama dice que no cree que Venezuela sea una amenaza para Estados Unidos. El presidente Barack Obama dijo: no creer que Venezuela sea una amenaza para Estados Unidos. Claro. Muy bien, no, está perfecto. Y Estados Unidos para Venezuela. El gobierno estadounidense había emitido una orden ejecutiva en marzo en la que hablaba de Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. It's not a menace. Esta fue una razón de nuestro programa igual. It's not a menace. United States of America. En el decreto, además, se establecían sanciones para varios altos funcionarios venezolanos por su implicación en la represión de las protestas antigubernamentales del año pasado. Qué difícil que estuvo esa oración. Like the Venezuelans, Estoy mal. The Venezuelans are not very, very happy with me. Muy contento. Because I said Venezuela is a problem to us, but it's not. It's not. Que Venezuela no es un problema. I say it a little bit more. Y él dice que un es un pequeño. But what's your name? I'm sorry. Y que el padre lo golpeaba cuando era chiquito. He's a stupid. He's a stupid person. No la casé. Bueno. Sí, sigamos mejor. Podemos seguir con el programa. Bueno, sigamos con la otra razón. Razón número 3. Fenómeno Rubius. Oh. El youtuber español conmocionó Buenos Aires. Rubius fue recibido por sus fans como una verdadera estrella de rock. Furor en YouTube y en las redes sociales con más de 10 millones de seguidoras. Lleva 48 horas en Argentina y su visita desató una fiebre. Es como una especie de virus mortal. Oh, tiene Rubius. Es como, encima, tiene nombre de una peste, ¿o no? La peste Rubius. Sí. Bueno, ¿qué dice? A ver. Hace poco subió un video en el que muestra su entrada al hotel y reconoce que lo que vive por estos días está siendo surrealista. Una cosa. Bueno, cálmenla a la chica ya, por favor. Está bien, ya está acá, no te hagas drama. No, pará, tranquila. Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. Está tranquila, por favor. No. Muy raro todo eso. Tranquilícela, por favor, se los pido. Bueno. Y por lo que muestra en Twitter, le está tomando y el gusto a Fernet. Bien borrachito resultó ser. Claro, yo lo vi con. Pero no toma Fernet en un vaso. El tipo cortó la botella, como se hace acá, bien acá. Cortó la botella y. Ah, ¿en serio? Armó el Fernet ahí. Bueno. No, la botella. Está. ¿Usted tomaría Fernet con Rubio? ¡Sí! Muy bien, está bien, grita todo lo que. ¡Sí! Bueno, está perfecto. ¡Sí! Aunque algunos de sus fans le dicen que no tome esa bebida y otros le recomiendan probar el choripán y la manaos. O sea, quieren que se vaya del país directamente. Claro, básicamente. Lo quieren echar. No, está bien, está perfecto. Entre el fernet y el manao hay una gran diferencia, no sé. No, si claro. Sí, armar sí, el fernet con la. Ya está, ya la vamos a tranquilizar en cualquier momento. Está nuestra producción trabajando con la chica. ¡Salimos la ventana! ¡Salimos la ventana! Listo, no, que la saquen, por favor. Ya está. Bueno, ¿sabe? ¿Alguien vio un video de Rubius alguna vez? No, yo no tuve la posibilidad. ¿Usted? ¿Y qué hace Rubius? Ayer lo vi, juega ahí en la máquina y graba lo que hace. Y se graba lo que hace. Pará, hay una pregunta fundamental. Yo no entiendo mucho porque no lo conozco. Pero es lindo porque si es lindo y tenemos la respuesta. No es lindo, no es atractivo. Entonces, ¿qué es lo que, qué gracia tiene? ¿Aparecen los videos? No es lindo, chicos. Perdonen que les diga, pero no es nada lindo, ¿sí? Esas opiniones te la tienen que dar las mujeres, no nosotros. Nosotros somos hombres. No, pero un hombre tiene que saber reconocer si tiene facha, aunque sea o no. No como decir lindo. No, no, ahí me están mostrando una foto, la verdad que no entiendo. Es de camiseta verde. Ah, pero qué gracia tiene. ¿Por qué es tan popular, entre comillas? Por los videos que hay, pero en España es súper, súper, que mayor. No, pero pará, acá se colapsó Ezeiza. Acá también es popular, se colapsó Ezeiza. ¿No hay más vuelo entonces? No, pero 1500 personas. Ahora en qué voy la parada. Él se iba a Miami de nuevo, che, la tercera vez en el año. Sí, me voy a comprar el Apple Watch. El Apple Watch, sí. Muy bien, está perfecto. Pero básicamente es alguien que está jugando jueguito y se graba, o sea, no encuentro la gracia. Hoy vi uno que abría una cajita creo que se llama el juego del Counter Strike. Sí. Que había una cajita y tienen armas, no sé, y tienen, hay algo especial en esas cajas. Entonces, ajá, tenía que conseguir eso. Era una boludez. Claro. Y cuando consiguió eso, ¡ah! Gritar. Es gracioso. ¡Ah! Se podría decir que es gracioso. Basta. ¿Eh? Se podría decir que es gracioso. Algunos videos son graciosos. No vi todo porque tiene como un me millón de videos. Me parece que Mauri es medio fan, ¿viste? Que dijo, hoy vi uno, como que ya viene viendo varios videos. ¿Algún problema? No, no, ¿algún problema? Yo al que la banco siempre al Germán. Al Germán, yo le soy Germán en Repela. ¿Pero dejó de hacer video? Sí, no sé qué le pasó. Que pasa que ahora se hizo famoso y ya no le interesa eso, por eso. Oh, se quedó sin ideas. Claro, también se quedó sin ideas. Recuerden, si quieren mandar su mensaje, 154-13-75-55. Y podemos escribir de lo que podríamos comentarle. Escribir. Podemos comentarle abajo un video del Rubius. Manden ideas que le podemos poner abajo de un video, ¿no? ¿Eh? Podríamos pero traerlo bueno de invitado, ¿no? La producción estuvo hablando pero va mucho. A colapsar el deporte acá. Sí, estuvo hablando mucho, pero bueno, imagínate. Imagínate, tenemos una que se puso histérica, que la sacamos ya del estudio. Imagínate que haya 20 más, 25 más. Sí, bueno. No, sería aturden empezar mucho. Sí, sí, sí. Sí, bastante. La verdad que gracias a Dios que se fue. Pero bueno. Está tirando el piso ahí. Está convulsionando. Claro. ¿Tiene algunos problemas en espuma serio por la boca larga? No, me está jodiendo. Bueno, negra, pero negra la espuma, no sé por qué. A ver, el señor Javier Armelino, que es tan gamer, ¿no? Que no es lo que ustedes piensan. Que le gustan los videojuegos, ¿no? No nos saludó cuando... Sí, señor Javier Armelino, en la operación técnica, táctica técnica de este programa. Eso significa un aumento de sueldo, claro. Así que después lo puedes arreglar. Señor Javier Armelino, con señas nada más, dígame, ¿usted lo considera un referente del mundo gamer? ¿Lo considera...? Pero no de buena gana, veo. No de buena no gana. Le gusta admitirlo, pero bueno. Pero es un referente. Que sea sincero. Claro. ¿Ves sus videos? Es como decir, ¿Maradona es un referente del fútbol? Sí, sí. Como persona es un boludo, pero es un gran referente del fútbol, ¿no? Entonces sería el Maradona del mundo gamer. No. No es el Maradona del mundo gamer. Eso no. Fue un rotundo, no. Está perfecto. Sinceridad ante todo. No, sí. Bueno, señoras y señores, vamos a escuchar un poco de música porque si no nos vamos a extender. Recuerden que cuando volvamos tenemos las efemérides, tenemos la sección. Hoy tenemos música, señores y señores, música a cargo de la señorita Ariadna Pereira, que nos va a traer las últimas cosas de música. Yo no sé si va a venir Charlie. ¿Le cayó bien Charlie la vez pasada? Sí, sí. ¿Le cayó bien Charlie? Por ahí venga entonces, no sé. Es algo que nunca se sabe porque aparece un programa, no viene por un año y después vuelve a aparecer, no sé, qué sé yo. Señores y señores, vamos a escuchar un poco de música y arrancamos el programa, dale. ¿Qué nos importa? Thank you. Las canciones tienen vida propia. A ella no le importa quién la haya escrito. No le importa con qué se haya inspirado el autor. La canción, luego de ser creada, se vuelve libre. Se transforma constantemente dependiendo del oído al que llega su melodía. Eso es actitud que nos importa. Es por eso que acá te presentamos su nacimiento y alguna de sus transformaciones. El nacimiento. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you. Like a Rolling Stone es una canción de 1965 del cantautor estadounidense Bob Dylan. Su letra proviene de un poema que Dylan escribió en junio de dicho año, cuando regresó cansado de una gira por Inglaterra. Tras que se revisara la letra numerosas veces, Like a Rolling Stone se grabó unas pocas semanas después en parte de las sesiones para su siguiente álbum de estudio, Highway 61 Revisited. Durante una preproducción difícil de 2 días, Dylan luchó para hallar la esencia de la canción. Transformación. Esto es Like a Rolling Stone por los Rolling Stones. You dress so fine, through the bumps of dime, and you climb. And then you, yeah, people call, said me, well, now you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh and bow. Everybody that was hanging out, and now you don't. So En el aire transmite FM Records 89.1 LRF 404 Canal 206 Resolución 1215/99 con sus estudios ubicados en Italia 849 desde Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, República Argentina. What a wonderful... Ay, vieja, o sea, vos lo único que tenés que hacer es entrar al Facebook y poner ¿qué no importa radio? Y ahí como que están todas las cosas del programa, loco. Re zarpado. Podés descargar todos los programas. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Aprendiz, cómo no haberte visto mientras bailas. La música es aire cuando te vas. Vos para mí, yo para vos. Oh, hace, loco? O sea, ¿te querés comunicar con el programa? Mandá un mensaje de texto al 154-13-75-55, man. ¿Ves qué perdido que estoy si no estás conmigo después? ¿Cómo voy a llorar viviendo el olvido? No sé, pero algo cambió cuando tuve frío. Tal vez fue una gota de amor que pulió el destino y lloré. Luego reí, luego soñé con estar despierto y que ahora hay más, mucho más que mis deseos. No quiero andar por ahí detrás del Señor y lo líder de lo poco que fui. Termino en el suelo y sabes que es difícil amar si uno está mordido. Yo sé que te quiero mirar perdiendo el sentido y lloré. Luego reí, luego soñé con estar despierto y ver que ahora hay más, mucho más que mis deseos. Importa, estamos en el segundo bloque. Impresionante todos los mensajes que nos llegan de Aldana, nos dice muy buen programa, nos dice Osvaldo también muy buen programa. Recuerden, si quieren mandar a sus mensajes es al 154 13 75 55. 154 13 75 55. ¿Qué pasa? No, loco, yo quiero decir una cosa, loco, ¿no? O sea, como que a mí me dicen que yo, no sé, que me va mal con las mujeres y todas esas cosas, ¿no? Pero yo siento que ahí onda con Ari. Estás aprovechando porque no está, por eso. Ah, bueno, pero me parece que me está tirando onda. Entonces, como me tira onda, yo nada más digo, porque yo no quiero... No quiero que esto se convierta en algo así feo, ¿viste? Que se vuelva incómodo porque después empiezo a estar con Ari y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, que yo aviso nomás. ¿Te animás a decirle en la cara eso? No. Bueno, entonces, bancátela después, ¿eh? Bancátela. Bueno, señoras y señores, entonces arrancamos un nuevo bloque. Tenemos las efemérides ahora dentro de un rato con el señor Mauricio Mesa. Todo lo que pasó en la semana hace muchos, muchos años, muchos, muchos años atrás. Y también tenemos la sección de las noticias de música a cargo de la señorita Ariadna Pereira, que está haciendo el ingreso al estudio en estos momentos. Había ido al baño, ¿no? ¿Ahora está mejor? Sí, está mejor. Mucho mejor. Ah, bueno, ahí se siente más alivianada y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Está perfecto. Bueno, recuerden, mensaje 154-13-75-55. ¿Dónde? 154-13-75-55. Señor Laureano Vivas. Sí. Señor Laureano Vivas. Sí. Tanto éxito ha tenido su columna de cine la semana pasada que la gente se pregunta... Este tipo que sabe tanto, por supuesto, ¿está en algún lugar? ¿Lo puedo ir a escuchar a algún lugar? Existo, filosóficamente hablando. Está bien, está perfecto. ¿Dónde lo puede ir a escuchar? Escuchar, hablar e impartir todo su conocimiento sobre cine. Y ya estoy por iniciar un curso en Infinito Espacio de Expresión Urbana. No era espacio urbano, ahora es espacio de expresión. En realidad siempre fue espacio de expresión urbana, pero bueno, le sacan la expresión para sintetizarlo a espacio urbano. Claro. ¿Y entonces cuándo empieza el curso? Todavía está por definirse la fecha, pero va a ser los días jueves, a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 12:30. 10:30 de la mañana hasta las 12:30, perfecto. Sí, del mediodía. Dígame si la gente quiere comunicarse para saber... ¿Cómo hacer? Y puede entrar al Facebook, en la página Infinito Espacio Urbano. Sí. Ahí lo pueden contactar. Si no, me pueden escribir personalmente a mí, al mail. Sí, personalmente a usted. ¿Sí? A mí, por supuesto. A laureb86@hotmail. laurebcorta86@hotmail.com. Perfecto. ¿Hay que escribir B corta? No, simplemente es la B corta. Ah, está bien. O sea, no es poner B corta. No, es B corta. Ah, está perfecto. ¿El 86 con número o también con letra? No, con número. No estoy entendiendo. A ver, es Laureano. Laure B86. Ah, es Laure. Laure B corta. Sí, 86. 86 con letra. No, con número. No confundamos a la gente. ¿Con número? Con número. ¿Con número o con letra? Con número. Ah, con número. Pero tenés que poner 86 con número. No, sin el número. Está bien. No, ¿el arroba es escribiendo arroba o es el símbolo del arroba? El símbolo de arroba. Ah, está perfecto. ¿Es .com o .ar? .com.ar. .com. Perfecto. Muy bien. Bueno, estamos haciendo publicidad. No, para nada. Es algo totalmente benéfico. ¿O no? ¿Es benéfico? No. Sí. Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar con las efemérides a cargo del señor Mauricio Mesa. ¿Está todo listo? No. Todo preparado. Bueno, señoras y señores. Arrancamos entonces con las efemérides, dale. Seis de abril de 1941. En la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi comienza la invasión a Grecia y a Yugoslavia con el bombardero de Belgrado. ¡Ay! 7 de abril del 529 después de Cristo. Ah, después de Cristo. Después de Cristo. En Roma, el emperador Justiniano sanciona el primer tomo del Corpus Iuris Civilis. ¿Corpus? Iuris Civilis. Iuris Civilis. Lo sanciona. Sí, que es el cuerpo del derecho civil. ¿Lo sanciona qué quiere decir? ¿Lo aprueba? Claro, exactamente. Exactamente. Es el más importante, es la más importante recopilación del derecho romano. Muy bueno, hay que leer eso, me interesa. De la historia, fue realizada entre 529 y 534, ¿sí? Por orden del emperador bizantino Justiniano. Bizantino, qué lindo nombre, ¿no? Oh. 8 de abril Pero de 1980 se anuncia oficialmente que Brian Johnson, estaba bien dicho, ustedes que conocen de música, es el nuevo cantante de AC/DC. Oh, sí. ¿Sí? ¿Cuál es el actual vocalista de esta banda? AC/DC, como dirían algunos. AC/DC. Que el sucesor de Bon Scott puede estar, está bien dicho, y previamente de Jordi. Jordi. No, yo pensé que siempre el cantante principal había sido Bon Scott y después fue Brian Johnson. Pero mire usted. 9 de abril. Es el 99º día del año, ¿sí? En el calendario gregoriano y el número 100 en el año, en los años bisiestos. ¿Sí? No se entendió nada, ¿nano qué? Nanogésimo, ¿qué? Pero ¿por qué no lo dicen números, querido? Quedan 266 días para finalizar el año. Ah, muy bien, y esa es una información muy importante. Sí, sí, sí. Y el 10 de abril pasó esto. ¿Tenemos su sonido? ¿Tenemos su sonido ahí? Vamos a mover un sonidito. Pasó exactamente esto. Uy, perdón, nos equivocamos de sonido. Está perfecto. No importa, cortemos. Bueno, pasó el 10 de abril, pasó esto, no sé. Sí, no podemos, está bien, está perfecto. Hay una pregunta, ¿era un sonido casero? Claro. Oh, wow. Está bien, no traiga eso en la computadora. No, me mandó el sonido, dije. Está bien, está perfecto, esto, pero por favor. Hay que agradecer que fue sonido nomás y no. A mí me hizo sentir tan bien eso. Bueno, vos no. Está bien. Se sintió identificada, algo así. ¡Ay, no me digas eso! Bueno, hoy no va a haber cumpleaños. Hoy no va a haber cumpleaños. No va a haber cumpleaños. Porque no lo busqué. Ah, está perfecto. Iba a traer otra cosa, pero me olvidé. Sinceridad ante todo, perfecto. No lo busqué y me olvidé. ¿Sabían qué? ¿Qué? No puedes respirar rápido y fuerte con la boca abierta y la lengua afuera. Ah, ¿la lengua afuera? Todos los boludos intentándolo en 3, 2... A ver, no, le vamos a poner el chipi. ¿Qué? ¿Yo qué? Que pruebes. ¿Qué tengo que probar? ¿Rápido con la lengua afuera? ¿Comé? ¿Rápido con la lengua afuera? Rápido con la lengua afuera. Loco, no, si puede, loco, no es el pavo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Lo intenté. Con la boca abierta, la lengua afuera, ¿no? Así es. ¡Es el chapado! ¡No se puede, loco! Bueno, bueno, chicos, ahora dame la patita. Ay, que no, la patita, no, porque la tengo quebrada todavía. No entendieron, chiste. Chipi, ¿hace cuánto tenés esa pata quebrada? La última vez que me quise parar de mano con este gil. ¿Y la muñeca? No, eso ya hace tiempo. Dije, yo le digo siempre que se deje de tocar, querido, pero bueno. No, bueno, María, no hace falta, María. Bueno, y para finalizar, acuérdense, sí, que sobre gustos no hay nada escrito. Lo dijo un viejo apareándose con una rana. Está perfecto, muy bien. Muy bien. Así pasan las efemérides del día de hoy. Volvemos al programa. Me maquiné y es algo horrible. Pero bueno, qué sé yo. Rápido, así. Bueno, ahí se escucha. Mientras vamos preparando la sección de la señorita Ariadna Pereira, seguramente todo el mundo se preguntará dónde puede mandar sus mensajes. Así que dijimos, bueno, vamos a hacer una apuesta. ¿Cuántos de los integrantes saben el número de contacto para que le diga a la gente, no? Por ejemplo, el señor Mauricio Mesa. El señor Mauricio Mesa, ¿a qué número nos puede mandar el mensaje? ¿Teléfono acá? Sí. No, el de los mensajes de texto. 154-1375-55. Muy bien, perfecto, impresionante. Esas cosas. Esa información que uno va guardando en el cerebro, no le sirve para nada, pero está ahí. No sabe el número. Muy bien. 154. Le vamos a preguntar a la señorita Ariadna Pereira en este momento. 154. 13, no lo sabe la señorita Ariadna Pereira. 1375-55. A ver, la señorita Ariadna Pereira. Estaba anotando otra cosa que no es el número. Claro, sí, claramente. ¿Cómo que no lo voy a saber? Si le saco la hoja. Si le saco la hoja, no. ¿Se acuerda? Sí. ¿Cuál? 154-13-75-55. Con eco y todo, te lo dice. Cloaca. Ah, muy lindo. Se excita, Mauri, se excita con la palabra. No sé por qué. ¿Qué tiene la palabra cloaca que a usted le gusta tanto? No sé, debe ser el tono de voz que hacen esa palabra. A ver, tenemos el pongamos una musiquita romántica en este momento mientras el señor. Igual Carlos no conviene Menino. Decirlo cuando estás con alguien, ¿no? Pero claro, no, obviamente. Como que no da la situación, ¿no? Le gusta, le gusta la voz de la señorita Ariadna Pereira. A ver, por favor. Ariadna, ¿me puedes decir por favor otra vez? ¿Cloaca? Cloaca. ¡Ah! ¡Oh, Dios! A ver, por favor, diga el ¿puedo número? Ser tu cloaca, Mauri? No. Desechá toda tu mierda. No. Qué grotesco. muy feo lo que acabas. Soy una mierda directamente, sí, ¿no? Sí. Ya estamos más de las 10 de la noche, así que está perfecto. Número de contacto con esta musiquita de fondo, ¿cómo sería? 154-13-75-55. Cloaca. A mí me están pasando cosas con esta chica. No, Chipi, no digas a ver, eso. ¿Qué palabra te puede excitar que diga ella? ¿A mí? Sí. A mí, a ver, por ejemplo, decí lavadero. No, decí gato. Gato. No, pero no, decilo no. Así. Ah, romántico. Gato. No sale. Igual no conviene si está con alguien. No, creo que es una frase que no podría ser romántica nunca. Hay un programa que a mí me encanta. Yo no sé si sigue al aire o no sigue al aire, pero es un programa emblema de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Es Enamorados. ¿Usted escuchó Enamorados alguna vez? No. No tuve infancia. No tuve infancia si no escuché Enamorados. ¿Escuchó Enamorados, señor Laureano Vivas? Sí, por supuesto. Señor Javier Armelino, no escuchó Enamorados. Gente, la juventud está perdida. No escuchó nunca Enamorados con Patricia. Enamorados. No. A ver, diga. ¿Escuchaste, Mauri? Sí, obvio. Obviamente. Claro. ¿Escuchó? A ver, por favor, diga Enamorados con esta música de fondo. Enamorados. ¡Ay, me voy al baño! Muy bien, está perfecto. Bueno, así pasan entonces los números de contacto. Gracias a la señorita Ariadna Pereira. Sigamos con el programa. Recuerden que... Ya está. Buscamos la palabra más linda, Mauri, por favor. Bueno, para el otro programa... Pensala. Morcipán. Si quieren mandar sus mensajes, ya lo saben. Si quieren llamar, porque hoy estoy de humor para escuchar. A ver, ¿quién puede ser que esté escuchando del otro lado que se anime a llamar al programa? Sería muy entretenido, ¿no? Que pase algo... Así fuera de lo común. 406-08-91. 406-08-91 o 406-08-92. 406-08-92. Pueden llamar. A ver si se animan. Y si se animan a hacer el test de Berna, ¿por qué no? El también? Que se anima va a tener un premio. Va a tener un gran premio que seguramente se lo va a comprar la señorita Ariadna Pereira porque yo no tengo plata. Así que. Pero bueno. Estamos cancelando las llamadas. Está perfecto. Bueno, por ahí el premio se lo puede dar. No es necesario que lo compre, se lo puede dar usted. Así, con algo hecho con sus propias manos. ¿O no? Algo físico, decís. Algo físico, exactamente. Bueno, lo voy a pensar. Piénselo. Un CD, me están diciendo. Tenemos CDs para regalar también. También tengo una viroma acá en este momento. Las líneas están sonando en este momento, por favor. A ver si podemos comunicarnos. Ahí tiene cómo atender la línea. Hola, radio. Hola, sí. Hola, sí, ¿cómo estás? Quiero el premio. Hola. No está disponible. Equivocado. Muy bien. Señores, ¿quién era? ¿Quién era? No, equivocado. Ah, está perfecto. Señores, no se animó. No, hay que perder las esperanzas. No, es que no se animó, dijo. Creo que me está volviendo el humor. Dijo. No venimos. 406-08-91. Me caigo y me levanto. 406-08-92 también pueden mandar. Pueden mandarnos, pueden llamar, a ver si se animan. No es cuando los atienden que diga, equivocado. No. Hola, ellos, Susana, eso tampoco está permitido. Tampoco. Cuando, una vez que contestamos, tienen que salir al aire. Nada de arrugar al último momento. Ahí está, perfecto, señores. Vamos a ver si en este momento. Hola, estamos. ¿Puedo salir al aire? ¿Puedo salir al aire? No. Boludos, no los atendemos. No, por favor. Señoras y señores, ha sonado. Era una falsa alarma. Ha sonado el teléfono dos veces y la gente no se anima a contestar. Pero atendemos. No se anima a llamar. Bueno, ¿qué dije? Atender. Bueno, 406-08-91 o 406-98. ¿Cómo? No, 406-08, perdón, 92. Bueno, señoras y señores, vamos a escuchar lo que tiene esta hermosa voz. Gracias. Que es la mía. Ah. Sí, es la mía. No, la hermosa voz de la señorita Ariadna Pereira, que nos trae las noticias de la música. Por favor. ¿Qué es Laura? De la noticia de la música, man. Bueno, entonces empezamos así las noticias de la música a cargo de la señorita Ariadna Pereira. Vamos con la primera noticia. Vamos. Muere ícono del tango argentino. No, loco, eso es re feo, loco. Yo lo conocí a ese tipo. A mí me gusta mucho el tango. El pasado 5 de abril... ¿A quién le interesa? El pasado 5 de abril, el cantautor Juan Carlos Cáceres... ¡Oh, sí, querida! Dueño de una larga trayectoria y creador del tango negro... ¡Re larga! Murió a los 79 años en su casa de Périgny, a 30 kilómetros de París, como consecuencia de un cáncer terminal. Una noticia muy triste. ¿A dónde murió? En Périgny. Périgny. Estamos escuchando justamente Tango Negro. ¡Esa! Esto es loco, esto es muy bueno. Es el tango más actual, ¿no? Pero es muy, muy, muy piola esto. Es como una mezcla de tango con ¿cómo se dice? Esto, música rioplatense, ¿cómo se le dice? Rioplatense, sí, eso. Medio, ¿cómo es el nombre? Bueno, no importa, pero es un tango así mezclado. Fue el que unió fusión. El tango con los sonidos de la música afro. Bueno, ahí tenés. ¿Qué, loco? No puedo equivocarme, loco. Rioplatense, ¿no? Así como medio, bueno, no importa. Abel Pintos compartió escenario del Gran Rex junto a Joan Manuel Serrat. ¡Ay, me muero, Abel Pintos! Divino ese. A principios de este mes, el artista fue invitado a cantar en el escenario del Gran Rex junto a Joan Manuel Serrat el pasado domingo para interpretar la canción Lucía. ¡Hostia, tío! Junto a Joan Manuel Serrat, ¡qué gran cantante! Anoche cumplí un sueño mío y de muchos. Qué honor jugar con un astro así. Gracias, ídolo, escribió Abel Pintos en su cuenta de Twitter. ¿Pero cantaron o jugaron? Se jugaron picadito, me parece. Se jugaron picadito. Que ambas cosas. No, está perfecto. Composición de la música. Nosotros. Es un juego. Hostia, tío. Oiga, cantas con Abel Pintos, ¿eh? Es pura mierda. Y el Real Madrid. ¡Oh, tío! ¡Oh, qué bien! Yo soy del Barça. A mí me encanta el Barça. Me gusta cómo te sale eso, ¿eh? Gracias. Ahí se volvió toda la normalidad. Igualmente nosotros acá en los estudios de ¿Qué nos importa? Tenemos a la reencarnación comodrense del señor Abel Pintos, que es el señor Javier Armelino. Le damos un aplauso. Es igual. Hay que decirle a nuestras oyentes mujeres que es igual, así que... Si andan buscando novio parecido a Abel Pintos. Ay, divino, con razón me gustabas tanto. Pero sos igualito a Abel Pintos. ¿Quién está cantando ahí de fondo? Por favor. Yo. ¿Ese es Abel Pintos, tonto? ¿Cómo? No, mirá lo que pregunta. Estamos hablando de Abel Pintos. Bueno, no importa. Bueno, señores, señores, tenemos acá en exclusivo de ¿Qué nos importa? Cómo cantaba junto a Joan Manuel Serrat. Grabado, obviamente, por nuestro... Corresponsal. Hostia, tío, qué lindo tema. Canta Joan Manuel Serrat, coño. Es una carta de amor. Gran artista, tío, gran artista. Que se lleva el viento pintado. Ay, divina, me encantan sus agudos, parece una mujer, es divina. Es divina, me encanta. Parece una mujer, me encanta, dijiste. Sí, porque es divino, es como muy dulce. Este tema es para las corridas, tío. Leo García fue elegido para realizar un breve homenaje a Cerati. El cantautor argentino se lució el pasado 7 de abril en el Luna Park, interpretando en vivo una versión de Entre Caníbales. canción que formará parte de la nueva ficción de televisión dirigida por Juan José Campanella. Muy bueno. ¿Alguien vio cómo cantaba? Muy feo, pero lo cantaba. Hacía un homenaje impresionante al señor Leo García. ¿Lo ubican a Leo García, el pelado que tiene una ceja cortada? No sé por qué tiene esa ceja cortada. Pero bueno, cantó con tu novia, con Cerati. Claro, esas cosas. Y también cantó con Cerati, Tesoro, un tema muy pegadizo. Y un tema de... ¿Cómo se llama la chica esta? ¿Miss Bolivia? Miss Bolivia también, muy bueno. Claro. Muy bueno. Que se tome el palo, tomátelo. Claro. Tenemos acá en exclusivo, para qué nos importa, Leo García cantando Entre Caníbales. ¡Aló! Cantábamos Reset, ¿no? ¡Leo! ¡Te amo, Leo! A ver, vamos a escuchar. ¡No te muera nunca, Leo! Una eternidad. ¡Ay, Leo! Este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos. ¿Alguien lo vio esto? No. No sé. Es una novela que es muy... Se viene muy, muy heavy la novela. Es muy, muy, muy, muy rara esa novela. Pero bueno, Entre Caníbales. A ver, subile un poquito. ¡Oh, qué lindo falsete! ¡Ay, oh, divina! La intención estuvo muy importante. Cuenta la historia. Cuenta la historia que se levantó Cerati y lo cagó trompada y se volvió a ir. No, no, no hay que defenestrar así la música de las otras personas. No es su música, es que está cantando otro tema. Es más, ¿sabes qué? Igual no me parece que está tan mal, no está tan mal. No, no, está por perfecto. Ahí los grititos como. No, pero comparémoslo, a ver, poné la original, poné la primera. La anterior. Esta es la original, de Soda Stereo, Entre Caníbales. Ya, bueno, obviamente está en estudio, no, no es algo en vivo, pero escuchemos a Gustavo cantando, a ver qué tal. No sé, por ahí la canta peor Gustavo, no sé. Que se va a levantar y te va a pegar. Claro, me va a quedar trepada a mí. Claro. Una eternidad. Ey, es una voz más. Elvis cantando. No, no tiene comparación con Cerati, pero a lo que voy es que podría haber sido peor. No, podría haber sido peor. Es muy feo lo que acabas de decir. No, no, es muy feo bien, lo que acabas bien. De decir. A ver, 154-13-75-55. Si lo hizo pelota el tema o no lo hizo pelota Leo García. Quiero que llegue al estribillo, a ver cómo hace. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pero él no grita. No, no tiene comparación. No hay como Cerati, no hay como Cerati. No tiene comparación, pero bueno. Vamos con la otra noticia. Dancing Mood llega a México. La banda argentina presentará su próximo álbum, Ska Explosión, en la Ciudad de México. La fecha programada es para el próximo 29 de mayo en el Teatro Metropolitan. Qué lindo está saltando ahí, ¿eh? ¡Prende, prende! ¡Unos taquitos, manito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Asa! ¡Qué buena banda, mi brother! ¡Qué buena banda, mi brother! ¡Míralo, todo! ¡Míralo! ¡Míralo como tocan! Esto es Dancing Mood. Ahora entiendo por qué la canción de las pastillas, ¿no? Escuchando Dancing Mood con la sonrisa de oreja a oreja. Qué buen tema. Bueno, seguimos. ¡Uf! ¡Subile, subile, subile, subile! ¿Te gusta ese tema? Me encanta. Manalo banco, manalo banco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! hermano puso este tema mientras cocinaba. Sí, mi vieja mientras limpiaba el piso. ¿Sabes cómo? Ven que se lo saben, ¿eh? Ay, divino. Bueno, me la acuerdo, chicos. Maná presenta su nuevo álbum en el mes de abril. Cama Incendiada es el noveno álbum de estudio de Maná, que saldrá a la venta el próximo 21 de abril. El grupo mexicano de pop rock terminó su noveno álbum de estudio, que incluye temas como Adicto a tu amor, Peligrosa y La telaraña. ¡Oh! ¡La telaraña! ¡Qué lindo! El mismo fue producido por el estadounidense George Noriega, productor de artistas como Ricky Martin, Shakira y Jennifer López. Pero tú ya tienes otro. ¡Vamos! Un tipo triste y aburrido. ¡Ah! Un tanto que un reprimido, loco. Muy bueno, muy bueno. Pero tenemos en exclusiva el tema que canta con Shakira en el nuevo álbum. Pónelo, a ver. A ver, vamos a analizarlo un poquito. ¡Oh! ¡Qué romántico! ¡Ay, chicos, qué linda música! Por fin dejaron todo ese rock horrible que ponen siempre. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Si no dice corazón, no es un tema. No, no. Tienes razón. Hay mentiras en si dice corazón. Que por instantes de quiero que cante Shakira, a ver cómo. ¡Ay, hay mentiras en la qué bueno, que es la tipa con esa voz hizo una carrera, ¿te das cuenta? Está en Estados Unidos, está. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Igual la va. ¿Sabes qué lindo despertarte con eso todos los días? Hay engaños que por años ocultaron la verdad. Bueno, señores, señores, así pasó entonces la sección de música con la señorita Ariadna Pereira, las noticias de la música. Volvamos al programa. Muy bien, qué lindo. Nos invaden de mensajes al 154 13 75 55. Toda la gente dice que sí, obviamente el señor Leo García ha destruido la canción del señor Gustavo Cerati. Pero es raro lo que pasa con Gustavo Cerati, ¿no? Porque de repente nadie le gustaba a Gustavo Cerati. Nadie le gustaba. Es más, había un cantito cuando ibas a ver a Divididos que decía Papo no se murió. O Papo no se murió. Yo escuché con Luca. No. Luca no se murió. Que se muera Cerati, la puta madre que lo parió. Eso era el típico canto del. Pero es lo que pasa siempre cuando se muere alguien, ¿no? Y se muere y ahora todos son fanáticos de Soda Stereo, Gustavo Cerati. Es impresionante. Pero bueno. Cerati no se murió. Debo confesar que a mí me pasó con Michael Jackson. ¿No te gustaba Michael Jackson? No sé si no me gustaba, pero era como que no sabía nada de su música, ni siquiera un tema. Ahí tenemos el pollo de Michael. Pollo Michael en los estudios de ¿Qué nos importa? A ver. No, no, bájame todo, lo quiero escuchar. A ver. Por favor. Exclusivo. ¿Qué nos importa? Muy bien. ¡Au! Dice. Muy bien. ¿Cómo hace con el pico para decir au? No tiene vocalización, pero es impresionante. Muy bien, el pollo Michael. Eso lo hace inédito. Sí. Acá, nada más en los estudios de ¿Qué nos importa? Hay cosas en el mundo que nunca voy a comprender. No, por favor. No, y baila. No hay y para colmo baila. No hay que comprender. Nada más hay que reírse. Nada más. Bueno, señores y señores, vamos a escuchar un poco más de música porque somos tan grosos, pero no podemos ser grosos las 24 horas. Tenemos que hacer una pausa de vez en cuando. Vamos a escuchar un poco de música. Recién estuvimos escuchando un tema, el tema corte de difusión de No te va a gustar. Estuvimos escuchando, bueno, El nacimiento y transformación. Escuchamos también un gran tema de Ciro y los Persas. Y después le mechamos algo de lo nuevo de La Vela Puerca. Le mechamos un poquito. Le mechamos ahí un poquito de La Vela Puerca con Jaime Ross, ¿era? No me acuerdo. ¿Jaime Ross? Diana Ross. Ay, Diana Ross también. Que fue es el primer corte de difusión del nuevo disco La Vela Puerca. Ahora tenemos muchas más cosas para escuchar impresionantes. Dale. Yeah. ¿Qué nos importa? Son las noticias que usted quiere escuchar. Un noticiero serio para un público serio. El informativo. Seis y cuarto de la mañana en la República Argentina. La temperatura es de 42 grados 7 décimas. El viento circula a 0 kilómetros en la hora. Pintor comodorense viaja a exponer a Roma. Augusto Ramos, pintor residente de esta ciudad, se dirigirá a la ciudad italiana a exponer todas sus obras. Al parecer, críticos de ese país quedaron maravillados con sus cuadros y con su técnica de pintura. El ahora famoso pintor realiza su trabajo escupiendo pintura en el lienzo. Policía frustra asalto. Oficiales de la policía interrumpieron un asalto donde ochentosos se habían reunido con antiguos compañeros de colegio. Al parecer, la música estaba muy fuerte. Deportes. Tenista comodorense llega a las Olimpiadas. Juan Pablo Reyegua llega a las Olimpiadas de manera increíble. Si se lo contamos, no lo creería. Recordemos que Juan Pablo es el primer tenista manco del mundo y es nacido y criado en nuestra querida ciudad.

los personajes, el humor ácido. Viernes 21 horas. ¿Qué nos importa? Escuchar algo mejor, nene. Zarpa este programa, la verdad que yo no sé qué voy a hacer, loco. ¿Qué vas a hacer con qué? ¿Qué voy a hacer con esto de Ari? No sé, porque siento que me está provocando mucho. No te está provocando nada, estás diciendo cualquier cosa, Chipi. Ah, para mí, querido, sería un alivio que te dé bola esta chica, querido. La verdad, sería un alivio total, pero bueno, no sé. Bueno, no sé, yo digo nomás. Bueno, yo quería decir una cosa, ¿no? Ari, ¿te puedo decir una cosa? Yo necesito eso. A Ari, que me estás escuchando, ¿no? Por favor, yo puedo pedir que pongan una musiquita romántica de fondo. ¿Puedo pedir? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer, querido? Sí, abuela, vos déjame. Poné una musiquita de fondo. Ahí está, gracias. Ari, ¿me escuchás? Te escucho. Yo te escucho más fuerte. Qué bien ahora. Que me escucho. Sí, yo te escucho más fuerte. A mí, ahí está perfecto. Gracias, loco. Gracias. De corazón te lo estoy diciendo. Gracias, loco. Ari, yo te quiero decir una cosa. Yo siento que vos me estás tirando onda. Entonces, yo... Como bueno, yo no... O sea, yo no tuve muchas relaciones en mi vida. Entonces, yo no sé cómo manejar esto. Pero yo nada más te quiero decir que lo nuestro no va a poder ser. Porque, bueno, como trabajamos juntos, loca. O sea, todo piola. Pero, tipo, como que no va a dar fruto esta relación, ¿entendés? ¿Vos sos boludo? ¿Por qué? Se pone celoso, Mauri. ¡Ah! Se pone celoso, ¿no? Esa cosa que no te bancás que me tire onda. No. ¿No te bancás que me tire onda? No. Ah, mirá, ese día le prestó ahí, bueno. Igual no tiene nada que ver con esto. Entre Ari y yo, loco. Bueno, la verdad estoy muy apenada porque justamente hoy te iba a pedir después del programa que salgamos a tomar algo. ¿Ves? Por eso te estoy diciendo que sos boludo. Ah, querido, pero sos un estúpido nene. Retractate, y acabas de arruinar todo. No, pero a ver, yo, o sea, todo bien, pero podemos salir a tomar algo igual, ¿eh? No, porque ya estoy triste. Me voy a ir a mi casa a llorar y a comer helado. Pero no te sientas mal, o sea, yo... Yo decía nada. No, Chippy, no me digas más nada. Pero. No hay nada más que puedas decir. Pero. No hay posibilidad, entonces ya. No. Me acabas de decir. No. Pero. Vos empezaste diciéndome que no. Bueno, me voy un ratito. Oh, pobrecito. Oh. No, es un boludo, qué pobrecito, es un boludo, querido. Bueno, no sé, sigamos con el programa, ¿no? La verdad que no me supera esto. Bueno. Lamentablemente yo nunca pensé que podía llegar a tener oportunidad. Fue raro porque me quería decir algo y no me terminó diciendo nada. Claro, pero bueno, está perfecto. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer esta vez un movimiento basta, ¿sí? Para sacarnos todas esas cosas malas que tenemos en el corazoncito. Y la vamos a decir basta de estas cosas. Recuerden, si quieren mandar su basta, 154-13-75-55. La consigna es muy fácil. Basta de, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. Así que bajame todo, chango. Bajame todo. No, los pantalones. Todo bajame. Bajame todo. Prepárame ahí el movimiento basta. ¿Está todo preparado? Bueno. Señor Mauricio Mesa, cuando usted quiera puede dar el pie, que usted lo hace espectacularmente bien. ¿Sí? Uy. Por favor. El pie se lo da el señor Mauricio Mesa. ¿Puedo empezar? Sí, por favor. Es un buen momento para el movimiento. Basta. ¡Ay! Lo digo una vez más, basta de que no haya estacionamiento en el centro, carajo. No digas que te vas a olvidar. Basta de que cuando estás apurado los semáforos estén en rojo. No. No pasará, no pasará. Basta de vender empanadas quemadas. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Basta de quedarte con papel higiénico. ¡Basta de las empanadas con aire! Basta de los lugares donde echan a las mozas cada 2x3. Estamos yendo a un lugar donde todos los días cambian de moza. Impresionante, qué manera de echar gente. Basta de dañarme con los insultos. Basta de los baños exclusivos para clientes. Te juramos, te vamos a decir. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Basta de los vueltos con caramelos. Basta de que los alquileres cuesten una fortuna, loco. No. Eso. Se puede encontrar lugares para alquilar, loco. Basta que la coca se quede sin gas. Basta que la cerveza se quede sin gas. Y que se caliente. Oh. Basta de las mujeres que usan calzas con motivo de animal print. Basta de los cortes de agua y de luz. Basta que el sol salga por el este y no por el oeste. Basta quedarme sin comida. Muy bien, seguimos entonces con el programa. Eso fue el Movimiento Basta. Recuerden, para la próxima, si quieren mandar un Basta 154-13-75-55, y ahí pueden descargarse con todo, con todo y de todo. Me hizo acordar que no se puede encontrar alquileres, loco. Es impresionante. Una fortuna salen los alquileres acá en Córdoba. Un sueldo. Un sueldo, exactamente, un sueldo. A mí, básicamente, mi sueldo es mucho menor, porque no gano ni para... Hola, ya cobré, tomá. No, la verdad que... Viví sin luz, sin gas, nada. Sí, no puedes comprar nada para comer, no, está bien, está perfecto. ¿Dónde dormís? Acá en el piso. Claro, no tengo colchón, no tengo colchón. Cosa... bueno, pero no importa. ¿Te bañás? No, tengo agua. No tengo, claro. Che, ¿no viste lo último de...? No tengo tele. Claro. Che, te mandé WhatsApp, no tengo internet. Claro. Esas cosas que pasan en la vida es impresionante, ¿no? Porque che, estás flaco, ¿eh? No tengo para comer. Pero bueno, es una linda dieta igualmente. Claro. ¿No? Pagar un alquiler es una buena dieta. Son esas cosas que pasan en el... ¿Saliste con alguien? No tengo con qué pagarle. Claro, obviamente. Pero bueno, señores y señores, vamos a ver si ahora se puede. ¿Comiste algo? No, tengo horno. Quedó claro, ¿eh? Quedó claro. Berna, por favor. La coca está caliente, no tengo heladera. Por favor. Chicos, ¿cómo están? Bueno, mientras él habla, todavía sigue diciendo esas cosas. Bueno, tengo que recordar. ¿Escuchaste? No tengo oído. Mi... ¿Cómo está tu perro? ¿Se murió? ¿No tenía comida? Claro, bueno, ¿y lo comiste? No, era muy flaco. Muy huesudo. Bueno, chicos, gracias, divino. Me están jodiendo la sección, por favor, chicos. Recuerden, sí, que yo soy licenciada en psicología, ¿sí? Licenciada en psicología. Yo estoy apta para hacer cualquier tipo de test, ¿sí? Por eso que hoy les traje un test nuevo, ¿sí? Un test muy, muy impresionante, que la verdad... Hoy se lo quiero hacer a la señorita Ariadna Pereira. No sé si se va a animar, no sé si... ¿Qué va a salir de esto? No tengo ni idea, pero bueno. Sabes que me animo a lo que sea. ¿A lo que sea? Más viniendo de vos. ¡Ay, pero qué atrevida que sos! Sos una atrevida, ¿sabes esto? A veces no sé ni por qué estás acá. Un día estás, sé perfectamente que elaboraste las preguntas para saber nuestra relación con Mauricio Mesa. No, tu relación es... ¡No diga mi apellido! No. Es una estrategia que estás elaborando hace semanas. Una estrategia que ni siquiera sabés ir elaborando, Chirusa. Elaborando. No sabés ir elaborando. Por favor, chicos, por favor, sí, se los pido por please. Por please se los pido. Bueno, ¿tenés preparada ahí, chiquita, mi sección? Por favor. Bueno, tampoco lo trates así. Berna, tranquila, ¿eh? ¿Te puedo pegar? Bueno, chicos, no, obviamente que no. Chicos, por favor. En el trasero, decía él. No, basta, chicos. Ay, ¿te gustaría? Ay, sos una chiquilina, con razón. Chicos, por favor, es una nena. Se comporta como una nena, por favor, se lo pido. Vos porque tenés como 40 años, loca. Ay, no digas mi edad en público, por favor, te lo pido. Bueno, loca, pero... Berna, a ver, con las manos, decime cuánto baño tenés. No le dan los dedos de la mano para eso. No, pero ay, que haga... basta. Basta. 10, 20, 30. Bueno, 40, no importa, 50. Ya está, ya pasó. Sí, soy como la chiquilegrán. ¿Lo digo o no lo digo? No lo digo, por favor, chicos. Ah, eso es una idea. Basta. Por favor, poneme la cortinita, sí, así vamos entrando en clima. Muchas gracias. Este es mi test, sí, test de Berna. Solamente, perdón. Domínguez, ¿sí? Solamente, pasa ella. Todos, quiero que todos respondamos. No, para. Es uno por vez. Sí, después vamos a ver si le damos como 80 por rey. Por eso. No podemos responder los dos. Uno por vez. No, pero digo, no. ¿Solamente va a estar dedicado a ella? No, por favor. Ay, es un idiota, bueno, Berna. Por favor, ¿qué pasa? No. Discúlpenme que tenga que interrumpir todo. Tenemos que decir qué señal estamos interfiriendo, por favor, ¿sí? Después volvemos con el test. Ay, chicos, me van a cortar para eso. Son unos desubicados, sí. Chicos. No sé si voy a hacerlo después. No, bueno, tenemos que decir que si no estamos interfiriendo y volvemos con la sección de Berna, por favor, dale. En el aire transmite FM Records 89.1, LRF 404, Canal 206, Resolución 1215-99, con sus estudios ubicados en Italia 849, desde Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, República Argentina. Subime, por favor. Ay, sos un estúpido. Basta. ¿Ahora sí puedo? Sí, ahora sí. ¡Ay, se me cae el micrófono! ¡Se hace todo! ¡Por favor! ¡Se los pido! No tiene micrófono, Berna, por favor. Algo le está diciendo que no haga esta sección, Berna, por eso. ¡Ay, ahora me tratás de usted también! Y bueno, pero me enteré de su edad. ¡Ay, sos un desubicado! ¡Qué desubicado! Bueno. El próximo programa la vamos a revelar a esa edad. Sí, no hace falta, chicos. Bueno. Berna... Usted es como el vino. ¡Basta! ¡Basta, chicos! ¡No me traten de usted! ¡Me hacen sentir vieja! Por favor. La sientan bien. Pero sos un desubicado. No me gusta esto, chicos, por favor. ¡Cállate, cagá! Licenciada en psicología, es un test, ¿sí? Que es para la señorita Ariadna Pereira y para todos los que se animen después, ¿sí? Si se animan, ¿a dónde pueden llamar? Al 406-0891. 406-0891. Ahí llaman y se someten al test de Berna. Gracias. ¿Ah? Gracias. Bueno, tenemos todo preparado ahí. Esto tiene que ser respuestas rápidas, ¿sí? Respuestas rápidas sin pensar. Por eso tenemos un relojito que la va a ir apurando, ¿sí? Sí, guarda que ese relojito te exige mucho. Por favor. No sé lo que iba a decir. Son... te aprieta. Es lo que salió. El tiempo te aprieta. Son 15 preguntas, ¿sí? Bueno. Rapidito. Por favor, el tiempo en el aire ya. Nombre completo. Ariadna. Edad. 20. ¿Rock o reggaetón? Rock. ¿Usa toalla para el pelo y otra para el cuerpo o se seca con la misma? Uso dos. ¿Nisman se mató o lo mataron? Se mató. ¿Cambia el cepillo de dientes cada 4 meses? No. ¿Alguna vez robó algo? Sí. ¿Verde o azul? Azul. ¿Cada cuánto se corta las uñas del pie? Cada 2 semanas, una semana. ¿Se arrepiente de algo en su vida? Sí. ¿Como la piel del durazno? ¿Come la piel del durazno o la quita? La quito. ¿Chocolate blanco o negro? Negro. ¿Mate dulce o amargo? Amargo. ¿Música fuerte o bajita? Fuerte. ¿Ha besado a alguien del sexo, del mismo sexo? Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Para qué tipo? ¡Ay! No te puedo vivir. No, me dejó sin palabras. ¿Qué tipo de beso? ¿Piquito? No, ya está. Lo que dijiste, lo dijiste. Sí. Volvamos con mi cortinita, por favor. ¡Pum! ¡Ay, qué tensión! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡No se lo puedo creer! ¡No lo puedo creer todo esto! ¡Ay, me dolió! ¡Ay, por favor! No, esto fue demasiado, hasta a mí me impactó. Impresionante. No, porque no aclaraba, fue un piquito. No, ya está, es una cosa, ¿no? ¿Berna? Sí, es una cosa y ya está, es algo que hay que saber. ¡Surgió! ¡Pará! ¿Vos sos psicóloga? ¿Hiciste este test pedorro? No es un test pedorro, porque ahora te voy a dar las respuestas. Azul o verde, preguntaste, ahora boluda. No. Primero, no me insultes, porque te voy a dar un cachetazo, un soplamoco que no te vas a dar. No soplamoco, vas a dar eso revela la edad de Berna. ¡Ay, basta, por favor! Bueno, ¿vos, Berna, le llegás a tocar un pelo? Te faltó, no me hagas mira, engranar y ahí se mira, me voy. Nombre completo me dijiste Ariadna. ¿Y el apellido, nena? Me olvidé. Se olvidó. Quiere decir que no estás tan identificada con tu apellido. Quiere decir que no estás relacionada con tu familia. Bien. ¿Tenés documento? ¿Estás en conflicto con tu familia? No, me colgué nomás. No escuché. No, porque quiere decir que no tenés incorporado tu apellido. Quiere decir que hay algo que no estás resolviendo. Bueno. Ay, ¿viste cómo te dejé? Voy a. ¿Cómo te dejé? Bueno, decís, usás. Te está llamando tu papá. ¿Usás toalla para el pelo y otra para el cuerpo? Dijiste que sí, las dos. Muy bien. Es feo secarse el culo y secarse la cara para, con la misma toalla. ¿Significa algo eso? Dame uno para el cabello y uno para el cuerpo. Sí. Claro. ¿Y por qué dijiste de nada. No, no, ella dijo. Olvídate. Lo mío, agregó. Habla del micrófono, tonta. Por favor. Perdón. Yo los asuntos con Mauri lo arreglo fuera del micrófono. Ay, bueno. Hablaste de que cada cuánto te cortas las uñas del pie, dijiste una semana o dos. Sí, depende. ¿Es una semana o dos? Una que te crecen despareja no. las uñas. Sos una deforme. Depende de la cantidad de tiempo que tenga, pero por lo general una vez por semana, porque soy media obsesiva con los pies. Tengo amor por mis pies, se podría decir. ¿Tenés amor por tus pies? Es algún tipo de enfermedad. Me encantan mis pies. Si tuviera que elegir una parte del cuerpo favorita, son mis pies. Son gorditos. Yo elegiría otra, loco. No, Chipi, no seas desubicado. Muy bueno, Tarantino lo que dice. Perdón. Sí, no, Tarantino muy fetichista con los pies. ¿Has visto películas de Tarantino? No, sí habré visto en algún momento, pero no. A ver, dice, ¿cambiás el cepillo de dientes cada 4 meses? ¿No es cada dijiste 3 meses? Que no. No. Bueno, cada 4 o 3 es lo mismo. No, no es lo mismo. Debo tener el mío hace 6 meses. Me cuento. Ay, sos horrible. Tenés una higiene bucal detestable. Detestable, por favor. Dice, ¿alguna vez robó algo? Dijiste, sí, ¿qué robaste? No sé si puedo decir por acá todas las cosas que he robado. ¿Pero qué? Ah, muchas robaste. Bueno, sí, una. Tengo un pasado muy oscuro. Y va de ropa hasta... corazones. Billutería, corazones. Tenía una conservadora llena de corazones. Trafica órganos. Todo lleno de guises. Tengo un riñón, ¿querés? Esto me preocupa, querido. Esta chica tan joven ya siendo delincuente, no, querido. Esto fue cuando era más chica. Más chica. Ay, encima cuando era más chica, querida. Antes, sí. Después cuando cumplí 18 dije, no, esto no es para mí. También robé aerosoles. Aerosoles. ¿Qué más? Sí. ¿Lo aspirabas? ¿Qué más? Quesos. Pará, tengo que contar. ¿Cómo? Esto. ¿Cómo? ¿What? Puede haber escuchado en cualquier la escuela, cosa menos queso. En la escuela teníamos que no hacer, digas. En una no, materia no. Que no me acuerdo el nombre, teníamos que hacer tipo una empresa, ¿no? Entonces vos armabas tu propia empresa y no tuve mejor idea que armar una pizzería. ¿Qué materia pelotuda, querido? Discúlpame. Y sí. Después tenía que... recrear esa empresa, entonces nada, hacíamos una exposición tipo en la galería y yo tenía que vender pizzas, estaba con 2 amigas más y ya el queso está, viste que el queso está caro y un pulmón te sale un queso. Y ya no, no, no sabía. Pizza de corazón tenemos. Y estaba caro en ese momento ya, entonces fuimos a un almacén y robamos queso. Ay, qué feo. Bueno, no sé, me amarga esto. No me gusta mucho esto. Después dice, ¿come la piel del durazno o la quita? Esto se basa en algo muy... que lo dijo Freud, ¿sí? Quiero que esté claro, lo dijo Freud. Dijo muy... en alemán, obviamente, él era alemán. ¿Él era alemán? No me acuerdo. Bueno, dijo, si te gusta el durazno, báncate la pelusa, dijo. Ah, dijo así, él lo dijo, aunque no lo crean. Believe it or not. Así lo dijo. Y entonces, a vos te gusta el durazno, pero no te bancás la pelusa. Te gusta el durazno, pero no te bancás la pelusa. O sea, siempre que estás con una relación decís, me gusta esto, pero no me banco esto. Siempre, sos la típica gata flora. La típica. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión, obviamente. No, mi conclusión es que la piel se me pega, como no me gusta la sensación. Pero estamos hablando más allá, no te quedes en la comida, nena. Siempre en el morfi. Ay, qué bárbaro. Con razón bueno, estás más gorda. Bueno, ¡no! Esa es la peor que me puedes decir. No le puedes decir eso. No le puedes decir Mauri, eso. Mauri, decile favor. Algo, defendeme, Mauricio. ¿Por qué te tiene que defender él? ¿Qué es tu? Porque sé que te molesta más que me defienda él a que me defienda yo, así que. Basta, bueno. Más respeto, Bernardo, después dice. Bueno. ¿Entendiste? Después dice. Bueno, muchas cosas. A ver. Se arrepiente de algo en su vida. Obviamente no me va a decir de qué, porque me parece que no me lo va a contar, o sí me lo va a contar. No se lo voy a contar, me leyó la mente, eso es muy de psicóloga. Bueno, pero a ver, ¿tiene algo que ver con una persona o con tu vida en general? A ver, algo que me haya... me arrepiento de muchas cosas. Por ¡ay, ejemplo, de muchas! De dejar sociología el primer año de... el primer año universitario. ¡Ay, qué boludez, querido! Pensé que iba a decir algo más interesante, nena. Es interesante para mí hoy. De no cargar el celular antes de venir. Claro. Me arrepiente. De no buscar estacionamiento por acá cerca y estacioné como a 3 cuadras, ponele. Ah, esto es buena, ¿eh? Esto es buena, vos, ¿eh? Bueno, dejé la última, obviamente, la mejor cita para el final. Le pregunté, ¿ha besado a alguien del mismo sexo? Y me dijo que sí. Sí. Pero fue un piquito nomás. Un piquito es un beso. Bueno. ¿Estaba soltera? Sí. ¿Estaba soltera? No, no. Ah, no estaba soltera. ¿Estaba teniendo una relación heterosexual? Sí. Y besó a una mujer. ¿Esta mujer era su amiga? Sí. ¿Es su amiga todavía? Sí. ¿Y volvió a pedirle otro beso? No. ¿Fue una cosa de un solo momento? Claro. ¿Estaban alcoholizadas, drogadas u otras cosas? No recuerdo, pero alcoholizadas seguro. Si no, no lo hubiese hecho. Ah, no lo hubiese hecho. ¿El alcohol despierta una parte oculta no, de su personalidad? No, en realidad creo que fue una prenda. ¿Ves cómo la miran? El resto están todos tirados arriba, incendió. Porque la mujer enciende eso. No. Perdón, no quiero reírme así, pero bueno. Creo que fue una prenda. Sí. Fue una prenda de algún juego para tomar, creo. Ay, yo. No busques la excusa de la prenda. No fue que le dije vení, le di un beso. Mauricio me está acosando. No, porque esto es algo interesante, ¿sí? Esto es algo interesante, ¿sí? Porque las mujeres despiertan eso en los hombres, date cuenta, ¿sí? Cuando besan a una mujer, despiertan los ratones. ¿Sí? En cambio, las mujeres... No, totalmente lo contrario. No le gustan los hombres que han besado a otros hombres. ¿Viste que bien nos estamos llevando? Sí, divina. Pero a mí no me vas a besar ni loca. No. Por favor, te la pido. No estaba. Pero igual planes. Te pusiste un poco... Bueno, sí, obviamente. Me puso cachonda. Bueno. Chicos, no bueno. No se me vino una buena imagen, pero bueno. Muy lindo todo lo que acabamos de aprender de Ari, ¿sí? Ay, muy Ari lindo. Me dijo. Bueno, tenés un 7 sobre 9... 7 sobre 9. Sí, son 15 preguntas y la gente me pregunta, ¿por qué son 9 el punto máximo si son 15 preguntas? ¿Por qué? Y no les voy a contestar porque es algo muy técnico, ¿sí? 7 sobre 9 quiere decir que estás bien psicológicamente. Nada más detecto un trauma con tu familia porque no mencionaste tu apellido. Eso tenés bueno, que ver. Voy a trabajarlo. Uh-huh. Me voy a tatuar mi apellido. No hace falta que te lo tatúen, ¿sí? Porque por ahí te lo tatúas en la cola o algo así y no lo vas a poder ver, querida, ¿sí? Pero la bueno, gente sí. Está bien. Vamos a hacer este test, ¿sí? Con el señor Mauricio Mesa. Ah. Aprovechando que está acá, ¿sí? Divino. Un beso. Justo, me agarraste justo. Divino, precioso. Bueno, No, bueno, igualmente a mí me interesaría preguntar otras cosas. No, ya está el tiempo, ya está. No importa. ¿Hay otras preguntas? No, ya está. No, que quiero preguntarle otras cosas a Ari. ¡Ay, tú estás desubicado! Bueno. ¿Enseguida quiere preguntar más? No. Esto lo vamos a dejar de... Va a salir en otro programa seguramente otro el tema. Programa. Obviamente otra va a salir. Ahora lo vamos a explotar como locos. Pero bueno, le están mandando muchos mensajes. ¿Hay alguien que la está escuchando y la conoce? Sí, todo el mundo. Muy no, bien. No. Estaba chequeando unos... Ese, eso no. Sí. No puedo mentir con eso. Claro. Pero no, estaba chequeando unos mensajes de WhatsApp en el grupo con mis amigas. Ay. Estamos planeando cuándo nos vamos a besar de nuevo. ¡Ay, divina! Bueno. Berna, acá te piden un saludo. Para los esclavos del siglo XXI. ¿Para los qué? Esclavos del siglo XXI. ¡Ay! Espera, ¿son negros? No. ¿Para los esclavos del siglo XXI? Sí. ¿Así lo tengo que decir? Sí. Para los esclavos del siglo XXI les mando un beso... Así de grande. ¿Así está bien? No. Bueno. No. Divino. Chicos, ¿podemos hacer el test con Mauricio? ¿Sí? No. ¿Lo podemos hacer o no? Vos decime, Javi. ¿Podemos? Gracias, Javi. Te requiero, ¿sabes? Te requiero. Sos re parecido a ver pintas, ¿sí? Yo lo hiciste muchas veces. Tiempo en el aire, ya. ¿Nombre completo? Mauricio Nicolás Mesa. ¿Edad? 25. ¿Rock o reggaetón? Reggaetón. ¿Usas toalla para el pelo y otra para el cuerpo o te secas con la misma? Perdón. Con la misma. Ay, qué feo. ¿Nisman se mató o lo mataron? Lo mataron. ¿Cambia el cepillo de dientes cada 4 meses? Sí. ¿Alguna vez robó algo? Sí. ¿Verde o azul? Azul. ¿Cada cuánto se corta las uñas del pie? Cada 6 meses. ¿Se arrepiente de algo en su vida? Sí. ¿Come la piel del durazno o la quita? No la como. ¿Chocolate blanco o negro? Blanco. ¿Mate dulce o amargo? Sí, amargo. ¿Música fuerte o bajita? Fuerte. ¿Ha besado a alguien del mismo sexo? No. Bueno, volvamos, por favor, sí. ¿Nombre completo? Ay, nombre completo está muy ensimismado porque dijo hasta el segundo nombre. Claro. Muy bien eso, muy bien. Ahora, a mí lo que me tiene mal, ¿sí? Lo que me tiene mal... La toalla. es la toalla. ¿Cómo te vas a secar la cara con la que te sacas el culo? Por favor, te lo pido. Es horrible. Bueno, es la misma toalla de... No es la misma pe... No tiene nada no. para decir. No, nada. La misma no, yo lo voy a salvar acá. Yo lo voy a salvar. Primero te secas la cara y después te secas la cola. O sea, no te, que te sacas la cola. Siempre pasás por arriba. Acá. Claro, vas secando. Es como el jabón. ¿Con qué te vas limpiando el jabón? Con... Y es el mismo jabón. No cambias de jabón. ¿O claro. No, no es re feo lo que gracias, están diciendo. Disculpe. No, gracias, no. Harry. ¿Te puedo dar un beso? No, mejor no. Es re feo porque el jabón se autolava. ¿Sí? Se autolava. Pero la toalla no. Porque te secaste el traste, pero vas a volver a usar la toalla del otro día. Bueno. Y te secaste pero lo está último todo que sacaste. No, porque está lo todo último. Limpio. Ay, sos si se acaba de bañar, claro. Está limpio, en teoría. ¿Pero qué lo defiende? ¿Pero qué lo defiende? Porque por ahí te estaba... al menos te va secando. Decía a un boludo bañándose y... ¡Ay, no me lavé el culo! ¿Cómo te diste cuenta? Tenía una línea... Bueno. Se zarpa, Mauri. A mí lo que me preocupa esto no sabía. Hace 4 años que nos conocemos haciendo este programa y sí. No lo sabía. ¿Alguna vez robó algo? Dijo que sí. ¿Qué robó? Una vez robé un autito. Me acuerdo que estaba en maestra particular y había una caja y me agaché así y saqué el autito. ¿Te sintió mal después? No, pues no estaba jugando así. Estaba feliz. Para nada. Muy bien. Bueno. ¿Cómo estaba por jugando? Encima, estaba... ¿Cómo estaba jugando? Espera. No estaba jugando, estaba en maestra particular. Y lo veía viendo así, dije, hoy se cayó. ¡Osta! Y lo agarré y me fui a mi casa re contento. Mi abuelo, Me pegó un sopapo, mi abuelo. Bueno, ¿cómo jugabas? Me gusta. Bueno, para cerrar, lo mismo que Ari. ¿Cuál? Te gusta el durazno, pero no te bancas la pelusa. Eso es no, feo. No es que respondí mal. Era que no como durazno. Ah, ¿no comes durazno? ¿No te gusta el durazno? Yo lo escuché, dijo, no como. Después de muy raro que como, pero no como. Después de muy raro, claro. Está bien. Es hermoso como armás las oraciones. Muy raro que coma durazno. Ah, muy bien. Bueno, yo te doy un 8 sobre 9. Mejor que la otra vez. Sí, ay, ¿a mí qué puntaje me diste? 7 sobre 9. Qué hija de Pablo. No, basta. Nos estábamos llevando bien. ¿Qué te pasa? Bueno, un 7 sobre 9. Bueno, es tan tarde que no me 8. Da más tiempo para hacer otros, pero me gustaría saber si Lau besó a alguien del mismo sexo. ¡Ay, Javi! ¡Javi! No sé, a ver si habrá besado a alguien del mismo... ¿Vos, Harry, besaste a alguien del mismo sexo? ¿Qué? Nunca besó nadie, a nadie. Yo no. Yo ¿quién no se besó el espejo? Soy virgen. ¿No? No. Ah, fui el único boludo. No, sí, sos el único. Bueno, porque me quiero recrear esa situación. ¿A qué edad fue y cómo fue que te besaste en el espejo? A vos mismo. Ayer. Para levantarme el ánimo. Dije, ah, qué lindo que sos. Muy lindo, esa lengua saliendo ahí, muy lindo. Está bien, está perfecto. Después no voy a contar que siguió. ¿Listo, verdad? Sí, ya está, chicos. ¿Lo limpiaste por lo menos el espejo? No, no lo limpié todavía. No sale. Bueno, Berna se retiró, no sé si se dieron cuenta en algún momento. Bueno, sigamos con el programa, volvamos al programa. Bueno. Le está saliendo saliva. Se está. Sí, no, está perfecto, bueno. Perdón. Se asfixió. Está roja, Señores, eso, vamos a hacer algo, vamos a escuchar música, un poquito de música. No salía, porque esto es irremable. Señores, vamos a escuchar un poco de música y volvemos, dale. ¿Qué nos importa? No me deja dormir, no deja dormir, no deja dormir. Yo no comí. Ya está grabando, querido. ¿Qué? ¿Por dónde tengo que hablar? ¿Por acá? Bueno, querido, manden todos sus mensajes de texto, de esos que no sé cómo mierda se usan, pero bueno, mándenlos al 154-13-75-55, querido. Estás escuchando un programa resaltado, loco. ¿Qué no importa? Ya valió madres mi barrio, mi sangre, mi gente. ¿Para qué se agüitan? A mí no me sorprende. La banda nunca iba a quedarse quieta para siempre. El paña no alcanza y el circo no divierte. Una promesa, un discurso no convence. Con desventaja muchos vuelven delincuentes. Y sin duda no ayuda un gobierno negligente. El agua en Xochimilco es más transparente. Ánimo, ánimo mi gente, ánimo y potencia. Ánimo mi barrio, ánimo delincuencia. Ánimo, ánimo mi sangre, ánimo y conciencia. Ánimo mi banda, ánimo delincuencia. Si las balas tuvieran ojos, verían perfectamente el desmadre insensato que impacta a la gente. En espera con la ceguera que la justicia los encuentre, con dos nudos en la garganta que son huevos seguramente. Porque yo soy la banda, de acuerdo a su ambiente, y lo que no lo manda lo hace la resistente. En total ya es imposible definir un delincuente, si asalta a mano armada o si roba al contribuyente. Si por hambre acaba en el bote, es más inocente que el que tiene fuero y es intocable por ser del gabinete. Ánimo, ánimo mi gente, ánimo y potencia. Ánimo mi barrio, ánimo delincuencia. Ánimo, ánimo mi sangre, ánimo y conciencia. Ánimo mi banda, ánimo delincuencia. Ánimo, ánimo mi gente, ánimo qué vergüenza. Ánimo mi barrio, ánimo delincuencia. Ánimo, ánimo mi gente, ánimo y potencia. Ánimo mi barrio, ánimo delincuencia. Ánimo, ánimo mi sangre, basta la violencia. Ya no más bandera, ánimo delincuencia. Los monólogos, los personajes, el humor ácido. Viernes 21 horas. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Bueno, ya volvimos entonces a otro gran capítulo, episodio de ¿Qué nos importa? Estamos preparados ya para hacer el radioteatro. Lamentablemente. ¿Está chequeado esto? No está chequeado. Pero bueno. Igualmente, no sé si nos va a alcanzar el tiempo para hacer algo de María. No importa, querido. Yo ya la verdad. Yo María, las cartas ya las tiré. No, las cartas. Le chupan un huevo las cartas, querido. Bueno. Ya está, querido. Está bien, entonces. Bueno, está bien. ¿Las tiro? ¿Las puedo tirar? Sí, le dijo que sí. Está bien. Hey, querido, tirala. ¿Qué me importa la carta? Bueno, ¿vos querés que la vea ella, las cartas? No, pero... Ah, bueno. Quiero saber lo del mensaje, Mauri. ¿Quién te manda un mensaje? Esas cosas que pasan en la tanda. ¿Qué pasó? No, contó al principio del programa que el lunes, si mal no recuerdo, había recibido un mensaje. ¡Ah! Mira usted, ¿cómo guarda esa información? Sí, ¿no? sí. Eso es lo que anotó ahí. Ah, está bien. Lo anoté. Ay, me puse una alarma para no olvidarme antes de las 12. Bueno, qué fea de tu vida. Pero bueno, señores y señores, ¿estamos todos listos para hacer el radioteatro? Bueno. No. Señores y señores. ¿Me puedo ir? Arrancamos, por favor. A veces, la vida puede ser dura, Ere. Dura como un golpe en la pared. Dura como una pelea con un amigo. Dura como María Eugenia Ritó antes de la rehabilitación. Pero nada se compara con la vida de Mariano. Un hombre que se dio cuenta de que era homosexual y pudo asumirse ante sus familiares y amigos. Todos lo aceptaron. Es decir, ya se lo veían venir, porque ¿quién usa taco aguja para jugar un picadito con los vagos de la cuadra? Bueno. Pero hubo alguien que jamás lo aceptó. Agustina, su exnovia. Ella, desde el primer momento en que Mariano decidió salir del closet, quiso volver a encerrarlo. Agustina no descansa desde que su ex le dijo: me gustabas más cuando no te depilaba las gambas. En esta nueva historia de ¿Qué nos importa? Escucharemos: Mariano, no quiero que te rompan el corazón. ¡Qué bueno, Rubén! Que pudimos juntarnos. Hace tiempo que quería compartir algo con vos. Conocernos mejor. Sí, Marian. La verdad que ya estaba re cansado de whatsappearte todo el tiempo. Quería que pasemos tiempo juntos. ¡Qué divino! Me pone muy contento. ¿Pedimos algo para tomar? ¡Ay, Marianito! No te puedo creer, mirá dónde te vengo a encontrar, divino. ¡Hola, Agus! ¿Cómo estás? Bien, che. Ay, mirá, te dejé manchado el cachete, yo te limpio. No, con la lengua no, Agus. Ay, bueno, antes te encantaba. Mirá vos, no te puedo creer el bombón que te estás comiendo. ¿Cómo te llamás, macho? Ay, perdón, macho, tengo a decir. Rubén, ella es Agustina, mi ex novia. ¿Qué necesitas, Agus? Venía a juntarme con unas amigas, pero me parece que me dejaron plantada. Qué lástima. Pero bueno, nosotros estamos por comer. Ay, sí, morí, me re quedo a comer con ustedes, gracias. Mariana le confesó a Agustina que era homosexual hace 3 años y que por eso no podían estar juntos. Pero ella jamás pudo aceptarlo y desde ese momento ella está empeñada a revertir su situación. ¡Qué bárbaro! Con razón trajiste a tu chongo acá. ¿Te acordás que acá tuvimos nuestra primera cita? Tendría que haberme dado cuenta que se la comía, ¿no? Velitas, musiquita, romántica de fondo, rosas en el mantel. Y al final yo que esperaba que me lleve a mi departamento y me coma entera. Me dejó en la puerta y dijo que era tarde y no quería acelerar las cosas. ¡Qué mariconcito! No me acordaba, pero me parece que no da a contar esas cosas. Sí, tonto. Sí, Rubén. Perdón, ¿te puedo decir Ru? Bueno, Ru tiene que saber sobre tu vida. No, pero siempre hablamos sobre nuestras vidas. Es más, yo estuve casado y tengo hijos. Ay, no te la puedo. Son iguales. Marianito tardó 3 años en decírmelo. Pero vos te casaste y todo. ¿Cómo lo tomó tu esposa cuando le dijiste que te gustaba tomar el té con bombillita? ¿Nunca pensaste en volver a ser machito? Bueno, Agus, basta. Ay, mira, te pusiste nervioso, se te cayó el vaso encima. Mira todo el pantaloncito empapado tenés. Yo te limpio. No, basta, Agus. No me mojé la bragueta. Sí, mirá cómo tenés. ¡Dejá de frotar! Pero hay que hacer así para que se limpie y no deje mancha. Bueno, yo me tengo que ir. No, Rubén, por favor, no te vayas. Rubén. Déjalo, no era para vos. Para mí que era muy superficial. La vida es difícil. pero cada vez que tengan un problema, no se olviden nunca de a que a Mariano le rompieron el corazón. ¿Qué nos importa? O sea, vos lo único que tenés que hacer es entrar al Facebook y poner ¿qué nos importa radio? Y ahí como que están todas las cosas del programa, loco. Re zarpado. Podés descargar todos los programas. We'll be right back. soy. Damn, guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got some in-store microwave ovens. Custom kitchen deliveries. We got some movies, refrigerators. We got some movies, color TV. Uber, Uber. El humor ácido, viernes 21 horas. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Ya estamos entonces en un nuevo bloque de ¿Qué nos importa? Gran programa el día de hoy, radioteatro a full. Estuvimos con el test de Verne, donde conocimos un poquito más de la vida de la señorita Ariadna Pereira. Tuvimos las efemérides, tuvimos la. Me sorprendió el sonido, no me lo esperé. La verdad que. No, yo la verdad revise su computadora, porque esas cosas teniéndolas ahí. Seguro la mandó a arreglar y apareció. Ah, la mandó a arreglar, claro. El tema es que no lo chequeé, entonces. No lo chequeé. Bueno, un programa realmente muy bueno, del cual Carlos Omar estaría orgulloso, me imagino. esa cosa. Nos debe estar escuchando, es más. Sí. Estoy orgulloso de sus programas. Muy bueno. Por eso dejo de hacer radio. Y claro, me da vergüenza ya de estos monstruos. Tengo vergüenza. Claro. Tengo vértigo. Ni te digo Richie Astete, ¿sabes qué? Muy bien. Ya no sé dónde buscar quilombo, entonces. Claro. No puedo. Bueno, gran programa. ¿Qué onda, chico? A mí me interesaría en estos últimos 10 minutos que estamos, nada más que María venga un segundito. Nene, yo ya me estaba yendo a la mierda, querido, ¿eh? Hola, María. Hola, querido, ¿cómo estás? Ya estaba igual, querido, pero bueno, sí, gracias bueno por saludarme cuando quieras, querido. Siempre la salud. Querido, ¿qué está haciendo ahí? Están haciendo quilombo. ¿Qué? No, pero por favor, cámbiame la música, poneme algo más, querido, más neutral, por favor. ¡Ay! ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me pone esas cosas que escuchan ustedes, querido? Este verano. Yo quiero preguntar, ¿qué haces con los lentes vos? Quise parecer un poco más intelectual. ¿Que me quedan mal? No, querida, te quedan divino. Te queda muy lindo, Ari. La verdad que te quedan... Escucho como una voz. Como no que sé si la escuchan también. ¿Estás tratando de hacer algo que ya la cagaste? Me está ignorando. ¿Por qué me ignora? Porque ya está. Ya ¿Vos ya le dijiste fue, que no? Fue, listo. Ya la embarraste. No, bueno, está bien. Yo quería invitarle a María porque, por favor, si a Mauri puede preguntarle, porque no nos va a decir. Entonces yo creo que con usted, María, puede que tengamos una chance de saber sobre este mensaje de texto misterioso, ¿no es así? Oh, bueno, querido, preguntar boludeces, viste, por preguntar, pero a ver, querido, a ver, nene, decime, querido, este mensaje fue muy traumático. No sé si traumático, sino me sorprendió que me mandara un mensaje después de 10.000 años. No, oh, es impresionante. Cuando pasa eso, oh. A ver. Tan vieja, No. Perdón. Pongamos. Dije, mandame una foto y estaba. La pongamos serie. Algo de suspenso. Había gusanos. Pongamos algo de suspenso, puede ser. Las uñas nunca dejan de crecer. Este mensaje. ¿Eso es real? Sí. Ay, qué horror. Vamos al cementerio a ver un. Este mensaje, querido. Sí. ¿Fue de alguien que fue especial en su vida? En su momento, sí. Yo he luchado por ella. Ha luchado por ella, está bien. Y está se perfecto. Ríe encima. Pues lo digo en serio. Que tenía. No tiene gracia. Tenía amigos que hacían kickboxing. Tenía amigos que hacían kickboxing. No lo sé, no lo sabría decirlo. Ah, entonces, ¿ella? ¿Por qué luchó por ella? Es una forma de decir, María. ¿Qué cosas hizo por ella? Me gustaría saber. No, traté de... Contestale a la chica. Traté de conquistarla, pero... Tengo justo, muchas preguntas. Pero justo hiciste? Fue un año muy difícil para ella. Eso no, voy. Eso es una excusa. Cuando eso es real, porque dice... cuando las mujeres dicen eso es porque... ¿sabes? No, en serio. Es un idiota, algo... no te quiero, pero te digo esto para... Ay, querido, te canto las 40 enseguida, querida. Querido. ¿O vos corroboraste que eso era real? No, sí, pues me salió en los diarios y todo. ¡Ah! Perdón, no, me hiciste sentir mal ahora. No, porque yo la vi una vez a la tarde, la vi de lejos y dije, ¡oh! Corazón hizo... ¿Cómo? Entonces es todo un poco más grave. Bueno, después... Hay un poco de... A ver, pongamos tensión. ¡Tensión en el estudio! Ya está. ¡Tensión! No, esto es suspenso. Ah. Ahora pasamos a tensión. Porque está todo preparado acá. Tensión en el estudio. Esta chica. Pues supongo que es una chica. No, era un chico. Hoy me la puedo. Hoy, ¿en qué nos importa? ¿Hace cuánto no tenés contacto con ella? Rápido. 6 meses. ¿Seis meses? No más. ¿Contacto físico o contacto telefónico? No, sí, dice que le mando un mensaje, boludo. Esta físico, chica está acá en Comodoro. Sí. ¿Y no tienen contacto físico? ¿Hace no. cuánto? ¿6 meses? No, hace un millón de mucho años. Más. Me la crucé una vez en un. ¿Viste la feria del esqueleto ese que hubo una vez? Y pintó ahí nomás. Justo me la crucé, ¿cómo andaba? ¡Pah! Un cachetazo. Hace 6 meses. No, porque últimamente es secreto. Hace 6 meses entonces que. Digo yo, no 6 meses, por, más de 6 meses. No habla por Facebook, Twitter y yo le hablé un montón de veces y ella. No te contestaba. Marcaba la flechita esa, el tilde visto. ¿Te marcaba el visto? Exactamente. Terrible. Es terrible. Y después me dijo, yo. Hablando ahí, ¿no? Así, estoy las tardes sola, esto que está en el laburo, ¿no? Estoy un poco al dope, entonces... ¿Al dope? Claro. Al dope. Nunca recibo mensaje tuyo, nada. Y dije, ándala. ¿Qué le respondiste? Porque uno por no, dentro me reí, eso. Me reí, dije, ajá, ajá, pero espere, no me acuerdo. Espere. Como mujer, usted. Sí. Mujer, ¿no? Por la última vez que... Sí. Ah, está bien. Que chequeé. Pero voy a buscar el mensaje. A ver si ¿debería haberle contestado? En realidad no. Claro, muy bien. Yo no le iba a contestar. Lo correcto sería que no, pero en ese momento uno no puede juzgar, porque no, en el momento es como obviamente. Que te mueve mucho. Pero lo que le pasó a ella, creo, es que no tiene nadie a quien romperle las pelotas, o el que le gustaba le dejó de gustar o no le dio más cabida, y bueno. Encima, ese día hablamos hasta cerca de las 12 de la noche. Había una apuesta que jugamos esa noche. Y le gané las dos veces. Y después me ganó una. ¿Es el lunes? El lunes. Ah. ¿Le mandaste fotos tuyas? ¿Desnudo? No, desnudo no. No. ¿Le mandaste fotos? Sí, le mandé una, así, mira dónde estoy, y le mandé la frente así, para joderle. Ah, joderla. ¿Le mandó fotos? Joder. ¿Ella te mandó fotos? Sí. ¿Con ropa interior? ¿Cuánto se sostuvo? ¿En ropa interior? ¿Cuánto se sostuvo esta conversación? Y empezó más o menos a las cerca de 2:30 de la tarde, por ahí, hasta las 12 de la noche, un poquito más. ¿Y ella la terminó o la terminó usted? Los dos. Fue una despedida formal, entonces. Más que nada, ella pues tenía que ir a dormir y yo me tenía que ir a bañar porque había mucho olor. Mucho olor. Claro. ¿Y no te volvió a escribir después? Sí, después yo salí, le escribí, le dije. Después de ese día, digamos. Sí, le escribí al otro día, a la tarde. Ya estás todo mal. Entraste otra vez. Todo mal. Sos un estúpido. Esperá. Tenés que esperar a los viernes. Esperá. Nosotros te decimos que tenés que hacer, perra. Esperá. Le escribí hoy. No, hoy también le escribió. Pero esperá. Ya te está haciendo la denuncia, boludo. Bueno. Era sobre la apuesta, le escribí yo. ¿Qué? ¿Se puede decir la apuesta? ¿Se puede revelar? Que no tenía que cambiar su foto de perfil porque siempre la cambiaba. Era una burbuja. ¿La cambió? No, pero cambió la foto de portada. Entonces yo le puse, la apuesta tuvo que haber incluido la foto de portada. Mala mía. Marcó los dos azules, ¿viste? Y dije, la... No. Es que cuando mostrás demasiado interés, ya está. Ya. Es que ya no. Voy a decir algo clave que es medio obvio, pero ninguna mujer se atreve a decir: a las minas nos gustan los pibes que no nos dan bola. Corta. Y vos ya entraste. Razón, que yo dije: no le escribo más porque no hay forma. Pero ya está. Querido. En su momento, después le escribí. La bloqueé. ¿Le volviste a escribir después de que te clavó los tildes? No. Ah, bueno. Ahora, guarda un poco de dignidad, te lo pido. Lo podemos rescatar todavía. Bueno. ¿Esta noche le vas a volver a escribir? Volvamos al programa. ¿Lo prometes? Sí. Ahora bueno. Vamos a salir, vamos a ir a tomar una cerveza donde siempre vamos a tomar y lo vamos a discutir un poquito. Bueno. ¿Puede ir María? Porque la necesito que me. Sí, mejor, por favor, María. La verdad, manejé mal la situación y bueno. Ya la estoy invitando por WhatsApp a la chica. Con el whisky que le trajiste, María está feliz, así que sí, vamos a estar hablando. Bueno, nosotros nos vamos. ¿Dónde está de la concha? Señores y señores, nosotros nos vamos a tomar una cerveza donde vamos siempre. Señorita Ariadna Pereira, ¿va a poder ir? No, tengo que llevar mi vehículo. Pero prometo ponerme al día, muchachos. No prometas nada que no puedas cumplir. Me voy a poner al día, lo prometo. No, pero siempre decís lo mismo. Ariadna. me puede. Señorita Ariadna Pereira, muchas gracias por haber estado. No, gracias a vos. Fue un lindo programa, me gustó. Nos reímos. ¡Ay, Mari! ¡Sos una tonta! ¡Ali! ¡Tonta! La falsedad que hay acá. Señor Javier Arbelino, gracias por la operación técnica. Señor Lauriano Vivas. Tranquila. Bueno, muchas gracias por seguirme invitando a este gran programa. Señor Mauricio Mesa. Gracias por la invitación y espero... estar aquí el próximo programa. Muy bien. No lo digo por algo. Ah, está perfecto. Mi nombre es Harry Tapas. ¡Ay, me respondió! Un gusto haber estado acá. Hasta la semana que viene. Chao. I'm the green.